Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Este es el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM a día 8 de enero del año 2008. 8 del 1 del 8. Jétate tú, qué cosas tiene la vida, chache. Buenas noches. Jétate tú, Edu. Jétate tú, cero. Me jeto. Me jeta. Chocobo. Jeta. Buenas noches. Señor perro. Bueno. Y feliz año, no obstante. Feliz año también. Feliz año a todos los oyentes del programa y un servidor de ustedes aquí en esta silla, Antonio Chan. Antonio García Piedrabuena. Ese. ¿Me da el DNI a la audiencia? Antonio García Piedrabuena. Bueno, total, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos los nominados al juego del año: Pollastre de Oro, Arcadia Gamers 2008, GOTY 2008. Y tenemos la votación definitiva ya de las consolas. También explicaremos un poco en qué consiste la maldita y misteriosa cesta de Navidad del programa. Porque yo no lo sé, ¿tú lo sabes, Edu? No, sí lo sabes, Edu. No lo sabe. Más o menos, me empezó a decir cosas. Mira, esto pero aquí hay un montón de cosas. Sí, eso sí. Pues de puta madre. Bueno, tenemos las noticias más importantes de lo que ha pasado en estas dos últimas semanas, que hemos estado de vacaciones, tenemos los mejores personajes, tenemos la mejor música, tenemos pues todo tipo de cosas que contáis cada semana en este especial programa Arcadia Gamers, que hoy además estamos de celebración porque cumplimos 2 añitos, aunque veo aquí 3. Bueno, en fin, bienvenidos a Arcadia Gamers, bienvenidos al show, hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251. a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Pues ya estamos aquí. Que llevamos 2 añitos en antena ya. Sí, nos ha hecho corto, Nos ha hecho cortico, sí. Aquí el Chache ha puesto que tenemos 3 años en antena. Bueno. Que hasta en Hargame ha salido que llevamos 3 años en antena. Chache, veo a Don Camilo apuntando en la esquina. Y mira que tenía ganas de decir eso yo. ¿Sabes? ¿Por qué? No lo sé, porque como siempre dices tú, ya no me ha hecho a mi ilusión decirlo. Es verdad, eso es verdad. Es verdad. Pero, ¿verdad? Oye. Celebramos lo de los 2 años, pero celebramos más cosas, ¿eh? Muchas cosas. Sí, eso quiero saber yo, porque no me he enterado. No sabe nada, el Edu no sabe nada. O sea, el Edu no sabe nada. A mí me lo dice, a mí me lo va diciendo. Pero tampoco lo sabe. Pero yo no lo sé. Y es que además. Y no quería spoiler. No sin un poquito de morro, por nuestra parte. Ajá. Nos han proclamado, junto con más gente. Otros programas. Vamos a ver, la información está donde está. Nosotros la adaptamos a este programa. Sí. Nos han proclamado, junto con otras personas de Sardañola Radio, Sardañolencs del año. ¿Qué es eso, ¿qué Chache? Es eso? Pues ciudadanos de Sardañola del año. Que yo lo sé lo que es, pero lo digo para que lo sepa la audiencia. Es un premio. Es un premio. O sea, somos tan ilustres. Es triste pensarlo, pero sí. Para que veáis cómo está Sardañola, amigos. Esto es tan triste. Gente como Chache, gente como Edo y gente como Ceros aspirando a Sardañolén del año. Somos, ¿y tú no? Pero somos Sardañolén del año. Tú no, o sea, tú lo aspiras y lo consigues. Los Edu. Resulta que el premio de Sardañolén del año, que normalmente se otorga pues, a una persona, que también se ha otorgado a otras personas y tal, ¿no? Pero este año se ha otorgado también al equipo de redactores y colaboradores de Sardañola Radio. En el que estamos nosotros. Por lo tanto, somos Sardañolencs del año. Sí, sí, sí. Lol. Toma ya. Y nos darán una pubilla. Y que nos digan lo contrario. Porque eso es irrefutable, ¿eh? Irrefutable, irrefutable. Nos darán una cinta de estas. Yo la quiero, Que tenemos aquí desde hace ya tres años que estamos aquí. Dos, Chache. Aunque pues, pone que es del 2000. Tenemos aquí pubilla distinguida, Sardañola. Es como la Miss, digamos, Sardañola. 2000. Atención, hacía 8 años que estás tú aquí. Y nosotros llevamos 2. Dos años que se han pasado, insisto, volando. 2 años donde han pasado muchísima gente con nosotros. Desde Cristian, que desde aquí un super saludo. Javi Kun, Fanjun, Jive nos ha ayudado alguna vez. Sacred Jin también nos ha ayudado alguna vez. Creo que no nos dejamos a nadie, seguro que sí. Seguro, bueno, Isaac y los colaboradores. Bueno, Isaac y Fun. Aparecen siempre. Pero... Y luego los colaboradores del equipo de ahora, ¿no? Es decir, Ceros, que desde aquí, Ceros, muchas gracias. Es un placer. Tenemos a Sándor en Madrid, tenemos a Josep en San Cugat. A mi padre a unos metros. A tu santo padre a escasos metros del Ateneu, donde escribimos y programamos este programa para vosotros. Y ni más ni menos mucha que el amigo Fock. ¡Ay, el amigo Fock! ¿Qué pasó? Porque, a ver, vamos a explicarlo todo. Sí. A finales de... No, a mediados de diciembre creo que fuera... Sí. Mediados. Final. No me acuerdo cuando hicimos la cena del programa. Bueno, finales. Normalmente hacemos una cena cada año. Finales. Donde no. Vale, que ya está, que finales. Igual. Logro desbloqueado. ¿Qué cojones importa la fecha? El caso es la cena. 20 puntos. Y estuvimos cenando los amigos Tony, Edu. Josep. Que se fue sin pagar. Yo sea de paso. Por segundo año consecutivo sí, se fue sin pagar. Pero lo pillamos a tiempo. Ceros. Fogg y yo mismo. Y bueno, Sándor no pudo venir. El problema con el puente aéreo y tal. Claro. Y el caso es que con el coche del Antonio, aquí el Sharky. Un Shark que veréis los que vayáis el sábado que viene al programa de Game Over. Un Shark. Lo explicamos luego eso también. También, es que hay tantas cosas que explicar. Total, que nos plantamos en San Cugat. A la cual íbamos a dejar al polluelo Fogg a la estación de. No, al polluelo Josep. A Josep y a Fogg. En la estación de los... Y a Fogg en la estación de los ferrocarriles catalanes. Que es como la Renfe, pero yendo bien. Correcto. Y cuando nos paramos detrás de un autobús y dice el Tony, ¡ay, que se me parece que va a Barcelona! Y el Fogg dice, espérate, que me bajo a preguntar. Y se sube al bus, Fogg. Pregunta, se sube y no dice nada. Y el bus se va. El bus se va. Y el Fogg raptado. ¿Dónde está el Fogg? ¿Dónde está el Fogg? ¿Desde entonces no lo hemos vuelto a ver? No hemos tenido noticias desde entonces. Nosotros fuimos persiguiendo al bus. Fuimos persiguiendo el bus con el coche del Tony. Vimos al Fogg, vimos una mano, vimos una mano. En la parte de detrás del bus vimos una mano, la rollo titánica. ¡Ah! Sí, sí, sí. Poniendo socorro. Sí. ¡Ojo rojo! En una esquina vimos la cara de Fogg haciendo adiós. Pero todavía no sabemos el motivo. Bueno, yo realmente sí que lo sé, pero tengo que decir que no lo sé. El caso es que no sabemos nada de Fogg. Fogg, llámanos o algo y danos las buenas nuevas. Eso. Ay, Fogg, mi Fogg, pobrecito. El sábado, ¿qué hay el sábado? Chachín. El sábado volvemos a ir a Game Over. Volvemos a Game Over, que eso es motivo de jolgorio siempre, porque siempre nos reímos mucho y nos lo pasamos muy bien. Y este año va a ser todavía mejor, porque vamos con tu coche y nos vamos a perder. Sí. Entonces, ya harás que risas. Sí, estamos cargando ya el iPod, que me he comprado un iPod. Sí, me he cargado el iPod de... Sí. Tres veces ya. Sí. Tres. De todo tipo de podcast. Me extraña que Ceros no haya dicho nada todavía, ni haya bajado el volumen. Dicho sea de paso. Momento en fin. Sí, en fin, exacto. ¿Qué te has comprado? Que lo hemos llenado de podcast, el iPod. Cuatro. Sí. Y vamos a escuchar podcast porque tenemos para mucho tiempo para encontrar... ¿No le importa a nadie? No, yo lo digo. ¿Tú lo dices? No, ya veo ya. La cuestión es que Tony ha confesado que tiene un iPod. Yo lo que sí que sé, Ceros, la señal, yo lo que sí que sé es que, señores, señoras, baja el volumen, Ceros, y pon lo que te he pedido, por favor. Ya, qué broma. Porque es increíble. ¿Qué ha pasado, Edu? ¿Qué ha pasado, Edu? Cuando hablas. Ha caído un pilar en portalgameover.com. El pilar de Nintendo ha caído porque Isako se ha comprado una 360. ¡Oh, my God! ¡No! Isako y Chache dirán, no, se la ha comprado el hermano. ¡Se la ha comprado el hermano! Pero Isako no duda en jugar a la 360. Y el tiempo que jugaba la Wii ya no lo juega. Pero ahí no acaba la historia, amigos nintenderos, que ha caído el segundo pilar en estas navidades. Y es que Chache... ¡Ay! Yo no soy pilar de Nintendo. ¿Qué has hecho, Chache? ¿Qué has hecho? Soy Wii 60. ¡Chache! ¡No! ¡Esa voz! ¡Esa voz otra vez! ¡Me has apagado! ¡Esa voz! ¿Por qué? ¿Quién es? ¡Soy tu Wii! ¡No, por favor! ¡Me has apagado! Te he apagado, sí. He guardado los cables, la verdad. Estoy en el cuarto oscuro. No, a ti te he dejado al lado de la 360, porque aún eres guapa. Guapa eres. Ahora, enchufada, desenchufada, más guapa. Estás. Es que ya no me quiere. ¿Cómo me quiere el primer día? Sí que te quiero. ¿Te acuerdas el primer día, Wii? ¿Cómo te quería? Se acalcaba, Chavi. Salió casi llorando cuando me compró. Me enchufó. Pero es que disfrutaba con el Wii Sports. ¡Con el Wii Sports! Disfrutaba. No disfrutaba. Yo nunca he disfrutado con el Wii Sports. Sí disfrutaba. Mi Wii está difamando. Wii, no digas eso. ¿Cuándo se lo enseñabas a tu padre, qué? Pero mira, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo invitaste a Tony y a Edu? ¿Eh? Y jugaban al golf. ¡Mira cómo mola! ¡Haz el gesto! Y yo he hablado con mi prima que juega a tenis y dice que cuando hace ese movimiento pues lo hace igual. ¡Claro! ¡Me gustaba! ¡Chache! ¡Me gustaba y mucho! Pero no seas... Fue el primer mes, mi Wii. Fuiste el primer mes. Fue un feeling, una química del primer mes. ¿Y el Twilight Princess qué? Twilight Princess, pues muy poco. Muy guapo, ¿eh? ¡Y ahora me tienes abandonada! Me compré una C60. Pues sí, logro desbloqueado. ¡El Chachi se compró una 360! Y bien contento que estoy, me cago en la puta ya. ¡150 puntos, LOL! Por fin me lo paso bien. ¡Ay! Ala. ¿Y a qué estás jugando, Chachi? Ya lo he dicho. Al biochocolate. ¡Ando! Al biopiñata. Y al Forza 2. ¡Ay! Bueno. ¿Qué te Oye, parece? Pues muy bien, muy bien. También que nos vamos a ir con las noticias. Sí. Oye, explicamos un poquito las novedades de esta pseudo temporada. No sé si os habéis fijado que ¿qué? Siempre las novedades las decimos en enero y no a principios de temporada. Bien. Hay cosas que apuntamos en papeles de servilletas de bares en sí. agosto. Y ahí queda. Y ahí se han quedado. Y después queda. A lo mejor en enero se retoman. Pues pues parte de una de ellas se ha retomado. Para empezar, habéis escuchado a Arcadia Llama diciendo a Arcadia Gamers, señores, baja el volumen ceros por última vez. Pero es que aquí pasa una cosa muy grave. Y es que mucha gente no sabe que es Kageyama el claro. que dice Arcadia Gamers, porque se escucha muy mal. Hironobu Kageyama, el cantante de los temas de Dragon Ball Z y Saint Seiya, por ejemplo. Y del tema principal de Arcadia Gamers. Y yeah, Jan Project. Pero vamos, que claro, que la gente evidentemente no tiene por qué saber que ese es el señor Kageyama, ¿sabes? Entonces, claro, era un problema. Por lo tanto, hemos decidido, después de una dura decisión, poner una voz más acorde al programa, que ni más ni menos que la del padre del Chache. ¿Perdón? ¿Otra vez? Otra vez. Pues bueno, multiusos. Sí, sí. Las cortinillas tienen sonido ahora, es decir, lo que se quejaba Kickman de es que suena la cortinilla, pero no me hago. Pues ahora sí te harás porque dice noticia, dice análisis y dice postdata. Nada. Pero eso será la semana que viene, no obstante. Sí. Entonces, más novedades para esta presente pseudotemporada. Que tengo sintonía. El momento Chache tiene sintonía. No spoilers. Vale. Pero, sustituyendo entre comillas a la sección de descargas y tal, que seguirá estando ahí, pero de otra manera, está la sección... ¿La sección de descargas duró tres semanas? ¿Cuatro? ¿Dos? No daba abasto. No daba abasto. Total. Que se ha sustituido por las secciones personales donde Edu tendrá su sección, donde Chachi tendrá su sección, donde Tony tendrá su sección y atención, donde Sandor no, Ceros, tendrá su sección. ¡Oh! Que promete ser más interesante que la de Sandor. ¡Oh! ¡Hola, Ceros! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy bien. Pues bien. ¿Podemos desvelar las secciones individuales? Hombre, yo por ejemplo, la primera semana hablaré de StarCraft y contactaremos con la comunidad española oficial de Blizzard, ojo, de StarCraft. Edu, por ejemplo... Yo me encargaré de una sección de anime... Donde cada semana o cada vez que me toque, analizaré un anime de actualidad. ¿Y Chache? Yo voy a coger una idea robada de otros grandes profesionales de la radio y diré en 4, 5 o 6 líneas cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado de la semana de videojuegos. Ah, mira qué bien. ¿Y Ceros? Pues todavía no lo he pensado. Todavía no lo ha pensado. Hay que ver, Cero, hay que ver. Y así quieres superar a Sandor. Pero yo te propongo. Baja el volumen. Proponme. Yo te propongo que nos expliques pormenorizadamente cuando pones piercings en, no, las partes íntimas de las mujeres en tu trabajo. Es una posibilidad. Serían pero a la audiencia a las, no creo la, que le interese. A la 1:10 más o menos. Créeme que la audiencia le mucho interesa. Más que señores, que muchas cosas que señores del chat del canal Kirk Hispano Arcadia Gamers, llamen 93-580-5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@gmail.com. Tony, por cierto, hablando de perforaciones varias y tal, ¿no explicas cómo vamos a celebrar los 2 años de programa? Sí, la semana que viene Chacho se hace un piercing en directo. ¿Y tú también? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Oh, really? Pues ¿en sí. directo? ¿En directo? ¿Pero cómo lo vamos a amenizar esto? Pues chillando y eso, y haciendo que no duele. Haciendo un poco el idiota. Vale, vamos a empezar con las noticias, pues son y 20. Bueno, ha sido una de esto de explicación de qué ha pasado. Que sí, que sí, pero que empezamos. Empezamos ya, ¿no? Vale. Noticias. Venga. Vamos con la musiquita. Estamos en 2008. Año 2008. Acabamos de pasar las navidades. Y se puede decir que estas navidades han sido las navidades de Nintendo. Sí. ¿Qué querías decir? Estamos en el año 2008, a las mujeres les crece el... Y para decir eso, ¿de verdad quieres interrumpirme? Logro desbloqueado, qué gilipollas. No, logro desbloqueado no, o sea, sí, logro desbloqueado, pero menos 20 puntos. Eso es lo que estaba diciendo ya antes, ¿lo ves? Eso se puede hacer. Que tendría que haber logros que te quiten puntos por malo. Pues esto, nosotros lo inventamos, nos avanzamos a Microsoft. ¡Hala! Logro desbloqueado por esa estupidez soberbia, menos 20 puntos. Lo dicho. Lo siento. Estas han sido las navidades de Nintendo, se... puede decir sí o sí. Y es que, atención, en cuanto a compras se refiere, tanto para Nochebuena como para el Día de Reyes, el mando de la Wii ha sido el producto más agotado. ¿Sí? O sea, no había manera, al menos en los grandes, en las grandes urbes, de encontrar un Wiimote, señores y señores. Cero sí, cero le regalaron para Nochebuena, sí, creo, porque no. Cero es muy inteligente, mucho más que cualquiera que esté en esta sala. Pero la gente humana no, Ceros, la gente humana no. O sea, Ceros no es humano. No, es piercing, pone piercings. Ah. Atención, pues lo dicho, dentro de poco. Para este programa no, porque creíamos que ya había bastantes contenidos y tampoco es el plan de acabar el programa a las 2 de la noche, a las 2 de la madrugada. Pero también anunciar en la línea que estábamos anunciando antes del tema de volver con antiguos contenidos. Anunciamos también que volveremos con las cartas. Es verdad, se me ha olvidado. Las cartas a compañías, que aquellos que nos seguís desde la primera temporada sabéis a lo que nos referimos. Aplaudíais bastante, ¿no? La carta a Nintendo, la carta a Sony, la carta a Square Enix, la carta a Electronic Arts, La carta a Microsoft, la carta a Konami, a Riggy Filsheim. La carta a Riggy Filsheim, correcto. Bueno, volveremos con el tema de las cartas. Y habrá crítica. Empezaremos con la carta a Nintendo. Porque sí. Total, que Nintendo agotada. Nintendo Wii, Nintendo Wiimote, Nintendo DS, Nintendo Mario Galaxy, Nintendo Trainings. Trivial, Nintendo todo. Agotado todo. Todo. Only half Zelda Twilight Princess. Oh my god. Lo dicho, además, Riggy Filsheim. Ah, sí. El presidente de Nintendo América tenía que salir a la palestra, como no, para decir que es muy difícil llevar a cabo planes de futuro cuando la demanda es mayor que la oferta. Pero atención, y estrenamos la sintonía del momento chache, bueno, porque ha dicho Riggy Filsheim es intolerable de todas. ¡Momento chache! Sube el volumen. Buenas noches y saludos cordiales. No. A ver, a mí hay una cosa que ha dicho. No. ¿Qué pasa, no, Tony? A mí me hace mucha gracia una cosa que ha dicho Riggy Filsheim. No. Yo lo digo de verdad, porque es que lo que ha dicho este hombre, una parte de la reflexión es una opinión, pero lo que luego afirma. ¿Qué afirma, chache? No, ¿qué afirma? Dice, no está de acuerdo con la creación de packs y de ofertas especiales de las tiendas. Porque estos paquetes restan importancia a la gran ventaja. Atención. De la Wii sobre sus competidoras. Y adivina qué es lo que considera Riggy Filsheim como la gran ventaja de Wii sobre las competidoras. No sé, el mando revolucionario. El precio. Pero de verdad, a estas alturas, ¿alguien cree que pagando 250 euros por un producto que no vale 250 euros es una gran ventaja? Que no es ninguna ventaja. Que estamos pagando 250 euros por una cube con un mando, con un accesorio. Ay, se está cabreando. Es que es verdad, pero es que lo venimos diciendo. ¿Y cómo puede salir este hombre a decir que la ventaja es el precio? ¿El precio de qué? ¿El precio de un timo? O sea, que a mí me timan y tengo que estar contento. ¡Qué bien! Que no, por favor, que no. Que el precio de la Wii no son 250. Claro, son 250 mientras la 360 valga 150 y la PS3 400. Estupendo, de momento pues es la gran ventaja, pues claro que sí. Pero que no se puede comparar una cosa con la otra. Que lo que lleva dentro, el valor de lo que lleva dentro de la Wii no vale 250 euros. ¿Sí o no? Es verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es verdad. ¿Verdad? Pues esto ha sido un poco excusa para meter la sintonía de Super García. Sí, sí. Que lo podríamos algo titular que seguramente Super Chache. Nadie podría. No creo que alguien reconozca esta sintonía, porque aparte de ser un poco. Tiene sus años ya. Y aquí a la gente pues no le gusta mucho el deporte. Pues era la sintonía del programa Super García de domingo a viernes. Los domingos a las 11 de la noche y los lunes a las 12. Y de lunes a viernes a las 12. Aprovechad aquí, la reciclamos, porque mira, pues ese hombre pues es un personaje importante de la radio, Mario, ¿no? Pues la recuperamos para aquí Y luego habrá otro momento chache mucho más serio. Esto, mira, era para... ¿Pero desde cuándo tú te pones los momentos chache? Yo me los pongo ya. Hoy sí, porque venía cargado. Porque he estado cargado. Un mes trabajando en una tienda y entraban 30 personas al día preguntando por la Wii, preguntando por el mando de la Wii, preguntando por la Nintendo DS. Sube el volumen, sube el volumen, vamos a la siguiente. Bienvenido al mundo de las ventas, chachi. Pues bien, acaba de pasar ni más ni menos que la June Festa 2008, una June Festa, Edu, que esperemos que estemos el año que viene allí. Bueno, a verla. Pasó. Ya, ¿no? Acaba de pasar. Que ya, la bueno, es que... Ya. Pero el caso es que esperemos estar allí el año que viene, Edu. Sí, eso sería cada año dije lo mismo. El año pasado creo que fue el mismo comentario. ¿Verdad? Tío, fue el mismo comentario. Ya está. Ahí jugando con las ilusiones de su amigo. Es que voy a ir yo antes que tú a Japón. Que le hice algo, a ver que le ¿qué te parece? Algo. Pues ¿qué que te no parece? Es verdad. Porque me va a tocar una quiniela. Me va a tocar. Si es que antes. Ya lo tiene asimilado que le va a tocar. Me va a tocar. Yo lo tenía asimilado. Poniéndole un 1 al Barça Madrid, te va a tocar muchas quinielas a ti, polluelín. Hay que ver. Bueno, la fiesta del manga y el anime. Sí, eso, dejemos de hablar del Barça y el Madrid. Ay, Dios mío, el día de la bestia. Bueno, pues hemos tenido, pues Square Enix por su parte ha presentado mucha cosa y poca original, digamos, todo Final Fantasy, Kingdom Hearts. Pero bueno, no está mal tampoco. ¿Qué tenemos? Final Hola. Fantasy. ¡Ey! Final Fantasiero, feliz año, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo que poca originalidad? Poca originalidad. ¿Pero no has visto cuántos productos? Hombre, sí, pero no. Mira, te lo digo, ¿vale? Final Fantasiero. Final Fantasy Dissidia. Joder, de lucha, ¿qué quieres? De PSP. Sí, sí. Ya sí. Es original, es un juego de lucha, es Square Enix. Bueno, bueno. Tenemos Kingdom Hearts 358 días y medio. Final Fantasy Kingdom Hearts. Que tiene una pinta horrorosa. Bueno, a ver qué tal. Final Fantasy y Kingdom Hearts, productos diferentes. Gráficamente. Bueno. Final Fantasy 4 The After. Una precuela de Final Fantasy 4 para móvil. ¿A santo de qué ahora esto? Es que Square Enix, pero, es que se sorprende. Una secuela, perdón. Ah, pensaba. ¿Qué me estás contando, Final Fantasy? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Para móviles, atención, ¿eh? Sí, solo sí, en Japón. Para móviles, ya está en Japón. ¿Aquí vas a jugar? No, pues ya está. Ay. Bueno, entonces tenemos un vídeo. ¿Qué más? Tenemos Final 13 del Final Fantasy versus 12 también de PS 3, de PS3 versus 13. Versus 13, una versión Blu-ray de Advent Children. ¡Más escenas! Pero este, ¿qué le pasa? Silencio. Todavía no silencio, se ha dado cuenta de... a estas cosas, a estos fans de Final Fantasy, silencio. Advent Children mola. Punto. Silencio. Porque Sephiroth. ¿Sephiroth qué? Os digo. Perdón. O sea, Sephiroth es Dios y tendría que salir en todos lados. Bueno, Capcom. ¿Qué hizo la Todopoderosa? ¿Qué hizo la Todopoderosa? Capcom, la Todopoderosa. Sacar juegos de mierda, como hace Capcom. A ver, Final Fantasy, no voy a entrar en debate. ¿Qué? Un tío con el pelo blanco, que original. No lo hizo Square Enix antes. Con gabarda, tampoco. Edu, ¿tú qué opinas? ¿De qué? ¿Del Devil? Del Devil McDay. Hombre, pues que como no llevas adelante. ¿Y tú qué opinas, Final Fantasy? Pues que es una puta mierda. Bueno, voy a opinar. ¿Y qué opinas del Tales of Vesperia que ha presentado Bandai Namco? La nueva entrega de la saga Tales of. Pues otra vez otro juego de rol. No, Final Fantasy no mola. No sabe hablar, si no es de Final Fantasy no tiene argumentos. No, es acojonante. ¿Qué pasa? Ninguno. Final Fantasy Kingdom Hearts. Edu, los Tales son una mierda. Edu, escúchame, se ha presentado Dragon Ball Z Burst Limit, un juego que a mí me parece bastante penosillo. Hombre. Que se ha visto. Pero a ver, tiene más pinta de juego. Es muy grave. O sea, otro Dragon Ball para hacer más caja. Es lo mismo con más personajes, más trajes y más escenarios. Al menos parece más juego de lucha que Tenkaichi. Hombre, eso sí, desde luego. Lo que pasa es que no puede ser que el Dragon Ball Z Budokai 1. No Budokai Tenkaichi, o sea, Sparking 1. No. Dragon Ball Budokai. Z Budokai 1. Cuando los luchadores en la parte de la serie se le rompía la ropa y luchaban con la ropa rota. Luchaban con la ropa rota. Hombre. Claro. Sí, sí, en Nappa, por ejemplo, en la parte sí, que sí. Se encuentra con Goku, que llega Goku a la Tierra después de la muerte de Kaito. Atención, apunte super friki de Dragon Ball. Va sin ropa, va con los calzones y la cola, correcto, como aquel que correcto, dice. Correcto. Las dos sí, colas. Sí, sí. Bueno, total, que ¿Qué quieres decir con esto? Que no, que en el vídeo se ve con el traje. Bueno. O, por ejemplo, el Vegeta sin el traje de Namek. Bueno, pero... ¿Por qué llamas Vegeta? Villita. Bueno, pero después viendo las cagadas argumentales de Budokai 2 y Budokai 3, bueno, esto vale, se vale. Perdona. Sí, eso desde luego. Pero el caso es que no puede ser que una PlayStation 2 lo hiciera y una PlayStation 3 no lo haga. Eso es lo que me parece digno de bueno, y que tiene pupilas el Goku con Super Saiyan. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso sí que está mal. ¿Por qué? Si no las tiene, ¿para qué se las pone? Bueno. Otra de las cosas que se presentaron fue el nuevo, otro nuevo Tails. Esta vez la secuela de Tails of Symphonia. Esta vez Tails of Symphonia de Night of Ratatosk para Wii. Super Smash Bros. Brawl. Que tiene muy buena. Os quejáis de Square Enix, pero ya van tres. ¿De qué? Tails of Phantasia, Tails of Symphonia, Tails of Symphonia 2. ¿Perdona? ¿Qué pasa? Como es el único juego que triunfó está la GameCube. Pero a ver, en GameCube, el Tails of Symphonia fue uno de los juegos que se salvaron de la quema. ¿Sabes por qué? Y esta precuela, ahí esta secuela. ¿Por qué no tenía otro? Es que bueno, sí, cada día que tampoco era de. Para tirar cohetes. Bueno, son de estos juegos que le gustaría a Sega Funspot, que no sabe definir la palabra Sega. Y después va a Capcom y dice Capsule Computers. No, perdón, Corporation. Capsule Corporation. Que vendría a ser Trunks y Bayetta y Bulma. Capsule Corp. Sí, sí, sí. Cataclac. Hay que ver, Funso, hay que ver. Que no nos queremos pegar el farol. Nosotros no sabemos qué significaba Sega, ni nos interesa, vamos. Pero Capsule Computer es Capsule Computer. Ay, Funso. Bueno, decir que esto, que esta secuela del Tales of Symphonia de GameCube tiene buena pinta. El trailer tiene buena pinta. Se rescatan personajes anteriores. Ya está. Y es un juego que crea un poquito de hype en el ausente catálogo de juegos. Hombre, de a ver el Crystal, en Wii. A ver, el Crystal Chronicles de Wii, que decían que había problemas. Sí. Y el Dragon. Bueno, en fin. Bueno, también se juega un stand para jugar a todas las polladas que ya conocemos. En fin. Oye, sí, Super Mario Bros. Super Smash Bros. Brawl, que lo jugaremos por aquí a eso de julio o agosto. A este paso. A ver si se confirma alguno de Square Enix, ¿no? Calla ya, Final Fantasy. Oye, ¿alguna cosita más, Final Fantasy? Cuando decimos oye alguna cosita más, quiere decir que te pires. Sí, pírate. Joder, pero. Pírate. Sube la música y pégale una patada. Este es un. Ay. A mí no me pega el vídeo. ¿Tú has aguantado algún Final Fantasy en la tienda, chache? No. Estos que te comienzan a contar cosas que no te importan. No, porque a mi tienda iba gente casual, a la tuya iba gente muy friki. O sea, son los dos contrapuntos, totalmente. O sea, en mi tienda intentaba encolomarle el Elite Vitagens a alguien. No había manera. Yo decir, no. Es un juego muy raro. Y me los quitaban de las manos. Bueno, pues amigos, que ahora viene Square Enix y. Con un lolazo muy grande. Y se va el Final Fantasy, ¿no? Y viene el amigo Yoichi Wada, el presidente de Square Enix, y nos dice que... ¿Este no está muerto? Va a apostar más por Europa. Va a apostar más por Europa, amigos. Lo dice alguien que su empresa ha sacado juegos en 50 hercios en todo territorio europeo hasta el año 2007. Que sí, que lo ha intentado subsanar con arreglos a 50 hercios acelerando la velocidad, aumentando el rango de pantalla, etcétera, etcétera. Pero no son 60 hercios, amigos, no son 60 hercios. Pero lo triste de todo esto, de lo que dice el señor Wada, es que aún están en ese argumento totalmente caducado del tema de que las diferentes culturas europeas, de que si un juego japonés no encajaría igual en un país que en otro. Pues no lo ve que sí. Pero es que eso es antiguo, está obsoleto, es pesado, totalmente. Ya, es pesado. Que no cuela. Y ahora cuando ven que en Europa se cuece el bacalao, ahora sí, ¿no? Venga, ay. Oye, que hay un spoiler para los amigos jugadores de Wii. Y es que jugar a la Wii y hacer deporte no es lo mismo. ¿Qué me estás contando, chache? ¿Qué me estás contando? Jugar a la Wii no es hacer deporte. Ah, no. No. Un estudio de la Universidad John Moore en Liverpool ha concluido que jugar a videojuegos que exijan esfuerzo físico no se puede considerar un sustituto de practicar deporte. Ah, entonces cuando salga el Wii Fit. Hicieron un estudio. Momento, por favor. Hicieron un estudio donde los chicos que jugaron con la Wii quemaron 60 calorías más por hora que los que jugaron con una Xbox 360. Entonces, eso pues no es deporte. 60 calorías, que dicho sea de paso, es una pedazo de mierda. Momento, chacha. ¿Pero esto qué es? El momento, chacha, perdió toda su gracia desde que lo dice él. No. Aunque la música es muy buena. Alta. No se puede poner más alta. ¿Quieres que rompo la magia? ¿Quieres que mete los micros? Hago deporte con mi wifi. Mi wifi. Hago deporte con mi wifi. Y no, adelgazo. A ver, no, ahora me pongo en serio. Porque, a ver, aquí hay una crítica que... Entreno mi mente con brain training, con brain training, con ahí brain estamos. Training. Y es que, por otro lado, también ponen en duda que, algo que no me extraña nada, que los beneficios que en teoría reporta para el cerebro humano la saga Brain Training, pues realmente no sirvan para tanto como nos habían vendido. Y esto unido a que con el Wii Fit o con la Wii no perdemos peso. Pero es que, a ver, señoras y señores, son maniobras de marketing. ¿Que no tiene más? Que no sorprende a estas horas del día. Es que hay que también ser un poquito, mirar un poquito más allá de lo que nos ponen en la noticia o de lo que nos ponen a un metro. Vamos a ver. ¿La Wii es una consola para abrir mercado, sí o no? Sí. Pues, ¿qué es más fácil? O la DS, ¿eh? Te hablo de sí, la... sí. ¿Qué es lo más fácil? Decir que la Wii sirve para perder peso. Coño, mucha más gente se va a interesar por ella. Sí, sí, sí. O gente o público femenino o masculino que normalmente no se había fijado en la Wii. Y el tema del brain training, lo mismo, tercera edad a piñón. Impresionante la tercera edad, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Oye, ¿cómo es esta maquinita que sirve para lo del cerebro, de ejercicio, que tiene una batería y que tú pones no sé qué? Y la random abuela se lleva el juego solo y sin la consola. No, no, y llega casi, se acaba llevando la consola. Y el precio de eso, 150 pues no es tan caro. Anda. Pues a mí me dicen todo lo contrario. Es que, atención, o sea, que te que nos extrañamos. Es que no hay que extrañarse, es que esto no tendría que ser ni noticia. En un mundo normal, pero ¿cómo es un mundo normal esto? Pero en un mundo normal, que te digan que con la consola no pierdes peso y que con un programa, y que con un videojuego fortaleces o ejercitas tu mente. ¿Esto qué? Es que así de buenas a primeras parece... Sí. De una película de ciencia ficción. Si tú lo lees así, asépticamente total, ¿eh? O sea, sin... Asépticamente. ¿Qué te parece? Genial. Me gusta. Mierda. Otra frase pasó de es puro marketing. Ya está. Mira, pero ¿cómo tenemos a la Wii? Si la tenemos ahí arriba. ¿Cuántos tropecientos millones? Y esto enlaza con lo que queríamos que decir aquí en la primera noticia y se nos ha pasado. ¿Quién coño daba un duro por Nintendo hace 2 años? Porque yo no lo daba. Hombre, y has dicho al principio del programa que había caído un pilar de Nintendo. Hombre, yo no lo daba, tú tampoco lo dabas. Sí lo dabas. Yo no daba. La frase de abre el cava es mítica. Pero eso no hace 2 años. Sí. Sí. Es verdad, sí que hace 2 años. Pero hacían coña. Lo no decía, hace 3, chache, hace 2. ¿He dicho 3 otra vez? No. Ah, vale. Pero que lo decía un poco en coña también con el Xavi, jijijaja. Que el Xavi, el sí, Javikun sí, sí que jijijaja. Era. Que el Javikun sí que era nintendero y es muy nintendero. Y también se ha comprado una 360. Otro pilar abajo. La caída de Roma. Pero, a ver, volviendo al tema. ¿Quién daba duro por Nintendo hace 2 años? ¿Sabes quién es el primer que se aguanta, no? Todavía ahí firme y que no. ¿Quién se aguanta? El Josep. El Josep. Josep Tobella, el amigo nuestro de San Cugat, ahí está. Y colaborador. Ahí está, aguantando. Es el único pilar que queda en todo el Barcelona. Pero bueno, de verdad, o sea, ¿quién daba un duro por Nintendo hace 2 años? Nadie. Pero realmente lo que estamos viendo de Nintendo es lo que nos gusta. Ahí está la clave. La clave para mí es esa. Sí. O sea, Nintendo está el número uno indiscutiblemente. Sí, sí. O sea, está como hace 10 años con la Super. Uno, no. Uy, bueno. 13. No sé, ya con 2008, ¿no? Con los años, chachi. Es que te pasa. Es muy malo. 13. ¿Y eso que esto cuesta de historia? Sí, está ahí arriba. ¿Estamos? Lo que quería ¿es lo que queremos ver de Nintendo? No. Yo no lo quiero ver esto. Yo prefiero que esté hundida como estaba hace 4 años con la Cube que esto. Fíjate lo que te digo. Hombre, yo creo que... Yo prefiero eso que esto. Yo creo que todo lo que pueda dar beneficio a una empresa de videojuegos y después lo invierte mejor todavía... Pues. Pero es que no lo invierte mejor, ese es el problema. ¿O sí? Pero que tú te vas a ver el catálogo de la DS y da puta lástima. Pero es que da pena. Es que no hay casi nada que se salve. Hombre, es que es penoso, lo han llenado todo de purria, de juegos de trainings de 30 a 30 euros. Que estupendo, vale, que se los comprará mucha más gente, pero son juegos basura. Imagina ser mamá. Imagina juego ser de los más chache. Vendidos. Es que es increíble. ¿Sabes cuánto dura un imagina? No. 2 horas. Oh, sí. Y pagan 40 euros por eso. Ahora todos jugamos. Todos jugamos Ubilol. Ubilol. Ubilol. Que cuando fuimos hace 1 año y medio a tu departamento no nos enseñaste esto del imagina, ¿eh? No. No. Es que hay pura mierda. Y es que si ves el catálogo de Wii y lo que viene para Wii, es que aparte, vale, los títulos insignia de la compañía. No More Heroes, Takan Wii. Vale, estupendo, genial. Pero el resto es pura mierda. Es que es muy malo el catálogo. Coño, claro, pues te vas al de la 360 y dices, coño, pues tiene algo un poquito más sucoso. La third party se lo curran más, no van a la pela fácil. La 11 menos 20, vamos a seguir. Sí. Sí, bueno, el momento chache este. Se ha quedado a gusto. Se ha quedado sudado. Está sudando. ¿Qué tal si me voy? Que de vuelvo, vuelvo. Tómate algo fresco. Me tomo un descanso. Voy de vacaciones. Vuelvo a temporada que viene. Tú tómate una Coca-Cola. Por eso el tema del Final 10 ahora. Sí, en la montaña creo que era esto. Ay, por Dios. La nieve. Joder, qué pesado. Hay nieve. Yo me mareo. Pienso en nieve. La nieve. Que no está. La nieve. Final 7. Ay, Dios mío. Bueno, oye, que ahora salta Irai y dice... El tío flipado. ¿Qué hace Irai? El amigo Ridge Racer, ¿te acuerdas? Ridge Racer. Ay. It's Ridge Racer. Que ahora viene Kaz Irai y te dice... Oye, pues... que queremos tener beneficio. Sí, voy a tener beneficio con eso del próximo ejercicio del año... Ay. Del año fiscal del 2008. Ay. ¿Tú crees, Irai? ¿Tú crees? A ver, yo te digo lo que ha declarado un directivo de Sony... Queremos llegar al lado positivo de la ecuación lo más rápidamente posible. El año fiscal empieza en abril y podemos intentar conseguirlo en el próximo año fiscal. Sería genial. Hombre, claro, genial. Sería tenerlos ya. Eso sería genial. Esto es lo que ha dicho Irai. Sí. Y ahora vamos con otra cosa que ha dicho. Los costes de los componentes están bajando y el número de componentes también se reduce. La PlayStation de 40 GB obviamente no tiene, tiene menos componentes y consume menos potencia, lo que significa que los componentes necesarios para dispersar el calor, por ejemplo, pueden ser menores. Y por tanto existe cierta reducción de coste por eso. Ahí está lo interesante. Es decir, quieren abaratar costes para que la consola le salga más barata a ellos. Ahí. Bomba informativa. Para que la consola valga más barata para ellos. Y no se sabe si ellos van a reducir el precio. A ver, lo que está claro es que a ellos les saldrá más barata producir una PS3. Pero luego, quiere decir que si las ventas de PS3 siguen siendo buenas, claro, no lo toquen. Es decir, la se consola... Se ganará mucho más precio por PS3 producida. La consola valdrá 400, mucho más dinero, 400 euros, como vale ahora. Pero el coste de producción, en vez de ser 800 como era, me parece, entre 800 y 850, valdría, pues a lo mejor les costaría a ellos pues 600. No, algo, el total... Que si en septiembre escuchamos declaraciones de este mismo personaje, creo, no sé, algún directivo de Sony, diciendo que no tocarían el precio de la PlayStation 3 hasta 2009, ya están hablando. Ahora tenemos la posibilidad, y cuando la semana siguiente Xbox 360 bajó el precio, PlayStation 3 lo bajó inmediatamente. O no sé si fue viceversa. No me acuerdo cómo fue el tema, pero es igual. Fue primero PlayStation, creo. Sí. Fue primero PlayStation, es igual. El caso es que se plantea que el... producir una PS3 le va a costar menos a Sony. Ojalá esto repercuta en el consumidor y baje en el precio también de la PS3, pero claro. Ya, pero todos sabemos si baja el precio de la PS3, de la 360 bajará. Si no baja antes el de la 360, sí, sí, que y baja luego el de la PS3. Guerra de precios. Y por otro lado, la Wii. Se van acercando al precio de la Wii. ¿Bajará la Wii 50 euros Hombre, este año? No debería. Debería bajar 50 euros. No, pero euros. Sabéis, y creo que la audiencia ¿por estará qué va de acuerdo. Bajar? ¿Por qué no tiene por qué bajar si vende así tampoco, ¿no? Pero ¿sabéis qué precio tiene que bajar? Y yo creo que la audiencia estará muy de acuerdo en que tiene que bajar. El de la DS. DS, que le sin están duda. Echando un morro guapo, con el tema del precio. 150 euros. ¿Sabes? O sea, PSP empezó con 250 y ahora está en unos más que dignos 170 euros. Y yo creo que DS es una tecnología ya lo bastante sacada. Se están lucrando explotando. Demasiado del precio de la DS. La están explotando y más con lo que ha vendido. Que vale, que sí, que la consola va a vender eso y más todavía. Pero creo que deberían bajarle un poco más el precio. Que eso yo creo que vendría incluso bien a Nintendo para abarcar un gran número de software mayor del que ya tienen. Y otra cosa, a ver qué significa esto con menos componentes y tal. Porque recordemos que, claro, quitemos componentes, quitemos la emulación por software, por hardware primero, ya y pasar la software, después quitemos la emulación. Quitemos los puertos de memory stick. Los puertos de memory stick. Quitemos la data, el lector de multitarjeta. Pero que esto no sea que signifique que vayan a quitar más cosas. Sí, o que sí. La consola pueda ir peor. Ojo, que por ejemplo el Pro petaba las consolas de 40 GB. O tampoco hay que exagerar con el tema ese, que yo creo que se ha exagerado bastante. Sí, se ha exagerado. Pero sí que es verdad que algunas consolas resultaron defectuosas. Bueno, atentos a estas declaraciones de Irai, porque bueno, puede luego, que haya algún movimiento en este sentido y hay que estar atentos. Un mensaje dirigido a los... Que yo nunca estoy de acuerdo con el tema de fanboyers, excepto cuando hablamos de la todopoderosa. Pero un mensajito a los Xboxers y tal, que no ha petado el mismo número de PlayStation 3 que de 360, hombre, ¿eh? Que nadie se engañe, ojo, que nadie se engañe, que para nada, ¿eh? Chache, perdona. No, ya está. Vale, pues nos vamos con Jet Raymond, ¿no? Y de Kojima. Creo que tenemos a Sandor, ¿no? Tenemos ¿ya? a Sandor. Vale, pues entonces mientras con un poquito de música esperamos a que venga el Sandor del 2008. ¿Qué pasa? Que es diferente el del 2007. Es diferente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Vamos a llamarle Sandor del 2008. Vale. Sandor 08. Sandor 08. Sandor 08. Me gusta. Ay, me duele la pancita. Es que eres un exagerado. Luego lo explicas. Vale. Tía. No hagas fuerzas, tú. No hagas fuerzas. Porque okay. Tenemos al Sandor 08, oh. Pero ha dicho una oh. frase y creo que es el Sandor 07, es lo mismo. ¡Sandor, qué has dicho! Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, un chivato de tabaco en la boca? No, yo no soy Sandor. ¿Qué tienes, un rabo en la boca, Sandor? No. ¿Qué llevas en la boca, Sandor? No, no soy Sandor. ¿Quién eres? Su secretario. ¿Eh? ¿Su secretario? ¿Sí? Has independizado. ¿Y quién te paga, secretario? A mí ya sé. Ah. Trabajo gratis, hermano. Uy. Eres cubano, mi hermano. Es que Sando está de vacaciones. Dale un saludito a Fidel, comandante. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Qué haces ahí? Sergio. Me llamo Sergio. Sergio, secretario, ¿eh? Sergio. ¿Eh? Mutanito. ¡Ralentizas el programa! ¡Uy, qué ha sido esa voz! ¿Qué ha sido eso? ¿De dónde ha salido esa gotera? ¿De dónde ha salido esa voz? ¡Hay goteras, Sandor! ¡Hay goteras! ¡Hay goteras! ¡Ay! Por favor, comunicación normal, emisor, receptor, mensaje. Hola, Sandor, buenas noches, contexto, feliz año nuevo. Contexto. ¡Feliz año, Sandor! Que no soy Sandor, coño. Ay, por Dios, aguanta. Vamos a colgar, colgamos. Colgamos, no sé, colgamos. No, no, no. Sí, quiero que diga que están las vacaciones, los ni del chat, hola, Sandor, ¿qué tal? Te echamos de menos, no, sí, yo qué sé. Tráenos a Sandor, secretario. Tráenos sí. a Sandor, ya. Venga, que venga. Que está en Hawái. Pues le dices que llame después o colgamos. Pues, al menos. Digo, ¿no es? Tic. Tic. Tic. Tic. Tic. Oiga. Tic. Tic. 22, 39, 30, 31. 5 segundos. 33. 4. Sandor, buenas noches. Tres. Buenas noches, Sandor. Buenas noches, Sandor. No hay quien haga una puta coña, ¿eh? No hay quien haga una puta coña. Ay, pero a ver, rescátala, Sandor, rescátala. Rescátala. ¿Lo qué? Una cuña, hay una coña. Pero es que no sabes que cómo seguirla. No sabes, Sandor, no sabes. Rescátala. Yo le momento, Andrew Ryan. A ver, vamos a evaluar la coña. Yo la evalúo con un 4. Porque vamos a ser benignos. Al fin y al cabo, hasta al momento de Manolo, que yo iba desconcentrado. Y Manolo, yo ya no he entendido a nadie. Bueno, pues todo se ha perdido de tomar por culo ya. Pero en el momento de Manolo ya ha dicho de perdidos al río. Pero tú le dices, espero que lo recupere, pero Sandor no lo recupera. No lo recupera, no, se queda atrás. No, se no. empieza a partir la caja. Sí. Sabemos que es no, él, pero vuelve sí. a invitar a alguien. Sí. Y es el secretario. Dices, pero Sandor. Atención. Sandor. Es que es increíble, ¿eh? ¿Qué haces? Has tenido tu intervención de oro. Estás yonki, Sandor, estás yonki. Como bueno, el Edu. A ver. Pues entonces tan solo dejadme decir una cosa. Ay, venga. Yo no la recupero porque a cosas de recuperarse las dejo a Tony, que seguro que tiene que esforzarse mucho ahora en recuperar. ¿A que sí? Ay, qué gracioso es el Sandor. ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que ha dicho! ¡Buya! ¡Zas en toda la boca! ¡Zas en toda la boca! Sandor, deja de gritar que así no me oyes. Sandor y Ceros, sí. Yo tendré que recuperar, pero yo no tengo un puto pie en la calle. ¡Eceros! ¡Eceros! ¡Solo van a hacer una coña! ¡Mira cómo se ha puesto! ¡Exagerado! Bueno, ¿vamos a por los Knicks o sí, no? Sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos sí, por los sí, sí. Porque de las vacaciones como que no importa. Sí, piecitos. Vale, estupendo. Bueno, pues piecitos, estamos. Busca el Valle Encantado. Piecito. ¿Qué temazo de fondo? Venga, va, estamos. Los Knicks, por favor. Vale. Estamos. Nano. Alberto Bond. Que no decía. Vale. Perdón. Empieza. Night West. No. Vale. Nano. Alberto Bond. DGJK. SGU Eiro. Franonti. Gaoka. Isako. Javiere. Johnny BCN. Upa, Conan. ¿Son dos? Coche. No, es uno, pero es que me rayamos. Aquí en la mesa estamos llevando una cuenta de los usuarios del foro y cada uno lleva un número distinto. Sí, sí. 11. O sea, bueno, lo he desbloqueado aparte de los nicks. Los logrados no sabemos contar. Sigo. Sigue. Coche 83. Es que aquí todos somos de letra. Coche 83. Lan. Osano. Parufito. Perro andaluz. Perro andaluz. Saeva. Saeva director. Y V Brulla. Bien. En total 19. Muy. ¿Quién ha acertado? Nadie. Yo ya lo he dejado en el 7, va a ser. Y yo me quedan 17 y el otro un 18. Pues ya ve. Joder. Pues ala, Sandor. Bueno. Oye, tan solo un pequeño comentario. A ver, bueno. Al señor Butanito, que hay gente que sí que reconoce la sintonía. Bien, me alegro mucho. Logro desbloqueado para los oyentes. A ver, pensaba que no, pero me alegro mucho. 20 puntos. Esto es como un critical hit del pasado. Algo que quedó pendiente el año pasado, Chachi. Tú soltaste el spoiler del siglo a los pobres niños que nos escuchan. ¿Qué dije? Que los reyes magos. Y tú has dicho que estás jugando al biochocolate. Te lo voy a spoilear. Sandor, cuelga. Te lo voy a spoilear. ¿Sabes? Vale. Te voy a contar todo. Tienes todo en tu derecho. Te voy a contar todo desde los... Hemos perdido la conexión con Sandor. No, es que no puede ser. Aquí spoilers no, en mi programa no. Bueno, ceros, vale. Lo que he dicho antes lo retiro. Porque eres un amor. Eres un amor y tienes un iPod. ¡Qué escrito más Mario Galaxy! En fin. Bueno, pues Sandor, hemos perdido la comunicación porque nuestro técnico ha considerado que no hay spoilers en este programa y me parece muy correcto. Sí, sí. Vamos a seguir con las noticias. Hemos perdido a Sandor, pero no hemos perdido tampoco gran cosa. Pues no. Porque yo creo que de las intervenciones de Sandor, hoy ha sido la que más ha ralentizado el programa. Sí, sí. De todas. Como el Assassin's Creed en PlayStation 3 con la PlayStation conectada. Pero yo estoy cogiendo ya un poco de cariño a estas ralentizaciones ya, porque ya quiero ver cómo cada martes nos ralentiza el programa y nos sorprende con sus ralentizaciones. Sí, porque son casi las 12. Casi las 12. Por Dios. Venga ya. Por ahí el perro de Snake. Raudo y veloz. Hola amigos, Sandor se ha ido a otro sitio porque es un perma, me aburre mucho y me como su huevo. ¡Qué asco, perro! Metal Gear. ¿Qué perro? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de año? ¿Dónde lo pasaste? Muy bien. ¿Dónde? En la perrera. ¿Ah, sí? Sí. ¿Buscando perras? No. ¿Ah, no? Era una jaula, la jaula. Era la jaula sin luz. El cuarto sin luz de la jaula. El cuarto oscuro. Oscuro. El cuarto oscuro, pero era una jaula muy grande. Como era de noche, pues estaba oscuro. Y el lobo. Que viene el lobo. El lobo. Vaya tela. El lobo. Las vi de todos los colores. ¿De qué no lo viste, perro? ¿De qué no lo viste, perro? ¿En qué vio de todos los colores? Ay. La pide todos los colores. Flipando. ¿Qué habría tomado? Y de lo que me dieron. También. Pero mira. Nos hemos callado de golpe. Bueno, en cuarto oscuro. ¿Tú sabes lo que es un cuarto oscuro? Sí, lo sé, perro. ¿Qué es un cuarto oscuro? Baja el volumen, ceros. Ceros, que es un cuarto oscuro. Silencio. Nadie sabe lo que es un cuarto oscuro. De una discoteca, por ejemplo. Bueno, pues ahí se queda para la semana. Lo sabemos, pero estamos esperando a que des tu clase magistral. ¿Tú cuántos? ¿Cuántas? No lo sabes, porque si no lo dirías. ¿Tú cuántas discotecas has estado, perro? Muchas. ¿Y tú, Chache? Bueno, hace tiempo que no voy a ninguna. Al Essential. Cuarto oscuro, os lo recomiendo a todos. En fin. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Vale, perro, venga, va. Unos incultos de la vida. ¿Para qué me traes aquí? Yo hago de Jade Raymond, ¿vale? Y tú haces de Hideo Kojima. Vale. ¿Correcto? Venga, va. Pero Jade Raymond es una productora. La de Assassin's Creed, mi amiga. Tengo una foto con ella. Ya estamos. ¿Es verdad? ¿Su amiga? Es mi amiga, es mi amiga. Claro, claro, ¿Tú tienes una foto con Jade Raymond? No. ¿Tú tienes una foto con Jade Raymond, chaché? No. ¿Tú, Lucero? Tampoco. ¿Tu perro? No. Pues ya está. Es mi amiga. Ergo, es mi amiga. Yo tengo una foto con ella. ¿Y para qué quiero una foto con una tía? Que está buenísima. Ahora el cuarto oscuro. No, una dama no se le lleva un cuarto oscuro. Tony, al cuarto oscuro. Perro. No, a mí no. Al cuarto oscuro, Tony. Venga, va, o de Raymond, ¿vale? Venga. Señor Kojima, hábleme de la violencia en el videojuego. Así ¿Por qué pones voz de Mario? Como con voz de canadiense, ¿eh? No vuelvo a repetir. Pero voz de canadiense. O sea, voz de canadiense. Señor Kojima, hábleme de la violencia. Es gallego. No, es canadiense. No es gallego. Es canadiense. ¿Qué más da? Bueno, venga, va. Venga, voy a hacer el Kojima, venga, va. Pues hable. Pero tienes que decir tú algo. Señor Kojima, háblame de la violencia en el videojuego. Tengo que decir esto con cuidado para que no me malinterpreten, pero creo que existen muy pocos desarrolladores hoy que tengan en mente hacer buenos juegos. Como creativo creo que es algo negativo, pero observar equipos como el de Assassin's Creed me hace sentir algo de esperanza. Gimió. Gimió. ¿Y qué queremos decir con esta chorrada? Esto es un chiste totalmente robado pues de AnimeGames.com. Que Kojima ha venido a reflejar lo que muchos pensamos, ¿verdad, perro de Snake? Sí, yo estoy de acuerdo con Kojima como siempre, porque es mi amo, es mi dios, es mi profeta y es todo. Y es mi probeta también. Vale, bueno, no entiendo mucho eso del perro, en fin. ¿Su probeta? Sería más... No lo entiendo. Total, que Kojima dice que los buenos juegos cada vez se hacen menos por los desarrolladores. Y que, bueno, también expresa su gratitud al equipo de Assassin's Creed. Con lo cual estamos de acuerdo con Kojima una vez más. Porque, y que puede estar tranquilo pues, de que Assassin's Creed venda bien, porque Assassin's Creed ha vendido no solo bien, sino que muy, muy, muy bien. Muy bien, tenemos una llamada. A ver quién es. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Ahora sí que soy yo, el gallego. Hombre, Alberto, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año, Alberto. Feliz año. Oye, ¿tú quieres que Ceros hable de clítoris y piercings? Pues no, ahora un poco temprana. Faltan 3 minutos para las 12 aquí, así que... No, ahora no, pero quizá otros días, a eso de la 1:05, que nos explique en directo sus... Vivencias. Sus vivencias. Oye, a lo mejor se siente mal Cero si no lo quiere hacer. No, hacerlo da igual, estupendo. ¡Venga, por favor! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor, que lo cuente! Y yo... ¿Y a qué olía? ¿Y a qué olía, Ceros? ¿A qué olía? Ay. Oh, qué bueno. Uy. Qué momentazo. Cuando nos lo contó, Chachi. Sí. Ay, por Dios. Está hablando aquí, tenemos a... Hola, Alberto, ¿qué tal? Nada, está interesante. Joder, pues claro que está interesante. Es lo mejor que se ha hablado en este programa en 2 años. ¡Exagerado! Bueno, vale, perdón. Bueno, ¿qué nos quieres contar, Alberto? Bueno, pues eso, que lo primero, felicitaros el año, la vuelta a las ondas otra vez. Gracias. Que nada, que todo es estupendo. Esta Navidad es muchos juegos, muchos bombazos. Demasiados. Y bueno, que he tenido la suerte de... Bueno, tengo la suerte de tener el Gran Turismo Prólogo japonés. ¡Qué cabrón! ¿Y qué, Alberto? ¿Y qué tal? Dime. Vamos a ver, a nivel... Piensa en Forza. Baja el volumen, Ceros, por favor. Piensa en Forza. A nivel jugable, me sigo quedando con Forza. Jugablemente me sigue pareciendo más simulador Forza, pero 100%. No soporto que el coche derrape a 20 km por hora, me parece sublime. O sea, no. Y además el mismo sonido de rap desde el primer Gran Turismo. Ahora que yo conduzco, pienso... ¡Absurdo! ¡Imposible! ¡It's claro, impossible! Sí, sí, sí. Pero en Gran Turismo todo es posible. Y a nivel gráfico, pues es espectacular. La verdad es que tiene un apartado gráfico que nunca había visto en un juego de coches y que te deja con la boca realmente abierta, ¿eh? Lo que puede llegar a hacer el tipo este, el japonés este. Yamauchi. Que sí. Tiene poco que ver con el de Nintendo, dicho sea de paso. Sí, está muerto. Sí. Que por cierto, he visto un vídeo de él probando un Mitsubishi en una televisión. Y bueno, el tipo parece que le mola conducir porque iba todo fogueado y saltaba baches, saltaba de todo. ¡Qué amo! Pero bueno, el Gran Turismo, lo que te digo, que es como simulación me quedo con Forza. No está mal, pero me quedo con Forza. Y gráfico, pues cuando lo veáis vais a quedar impactados. ¿Tendrá online, Alberto? 16 jugadores online, algunas fases, porque tiene dos o tres modos diferentes. Uh-huh. Y hay algunos que son de 8 jugadores, algunos de 16. Lo que pasa es que no me he metido mucho porque no tengo ni pajolera idea de japonés. Y bien, casi todo en japonés, muy poquito en inglés. Ya tocaba el online en Gran Turismo, sí. por fin. Y bueno, la hora de la exclusiva, sabéis que siempre que llamo os doy alguna noticia importante. Sí. Pero no revelas la fuente, ¿o sí? No voy a revelar la fuente. No puedes. No puedo, esta que voy a dar no puedo. Pero es que pero viene de fuentes muy fiables. Vale. No lo creemos. Sabéis que nunca os he fallado. De momento lo que he dicho siempre ha sido... Es verdad. Al menos, bueno, respetable. Bueno, pues sabéis que conocí este año... Habéis visto toda la evolución que ha dado FIFA, ¿no? Sí. Una grata evolución. Bueno, pues tengo novedades del FIFA el año que viene. ¿Cómo? A ver, explíquenos. ¿Tan pronto? Explíquenos. Bueno, vamos a ver. FIFA de 2009, se llamaría, obviamente, lleva en desarrollo desde principios de septiembre de este año. Uh-huh. FIFA 2009. FIFA 2009. Como motor gráfico, el va a ser más o menos el de este año, va a ser la base, pero con mejoras que se van a notar a nivel visual bastante. Cambio climático durante el partido, pero cambio climático variable. A lo mejor empieza un partido con sol y acaba nevando, lloviendo o lo que sea. Espero que no sea demasiado random. A ver cómo hacer eso. A ver si empezar la primera parte con un sol que te cagas, me hago en la primera parte nevando. Rollo caótico. Y luego en el polo, sí. No, pero lo van a hacer, supongo que lo harán bastante bastante simulador si quieren conseguir algo real. Vamos a ver, otra cosa importante es que, no sea, aleatoriamente, al azar, que se puede suspender el partido. ¿Qué os parece? El árbitro puede tomar la decisión de suspender un partido. Uf. Que se van a ver los árbitros, el árbitro, las dos líneas y el cuarto árbitro también se va a ver. Tendrá que estar esto de la suspensión muy bien trabajado, ¿eh? Para muy que, bien trabajado. Sí. Porque como haya un mínimo error ahí, ya veo unas rabietas impresionantes porque el árbitro por random book o lo que yo sea. Yo retrocedería hace 4 años con el Pro Evolution Soccer 3. ¡Ha pitado mano! ¡Y yo no he dado ningún botón! Tony jugando al Pro 3. A ver, ¿qué más? Público, continúa. Público en tres dimensiones, con banderas, camisetas de los equipos. Ya era hora. ¡Ay, qué melón! Con niños mayores, o sea, se van a distinguir la gente, si son abuelos, ancianos, niños, bueno. Hay imágenes, porque tengo imágenes. ¡Madre mía! Debe ser una fase muy breveta, por supuesto, porque las camisetas son las de este año todavía. Uh-huh. Porque no sé, no tengo obviamente la del año que viene. Hombre, claro, pero bueno, no pueden pillar las del año que viene, porque claro, vas a tener información privilegiada y otra es ser Dios, Alberto. Claro, no creo que no lo saben ni ellos, así que... De todas formas, tengo una imagen muy muy significativa, que es sacando de banda Lampard, pues ves al público que está detrás de él mirando para Lampard y los que están a los lados girando la cabeza mirando para Lampard también. Bueno, eso es significativo también. Claro, no todo el mundo mira de frente y son paneles planos, ¿no? O sea, es que ya era hora que se pusieran con el público. Las camisetas en un lance de juego se pueden llegar hasta romper. Camisetas deformables, como en el Pro. Vaya mierda. Camisetas deformables, cuando todo el mundo sabe que la camiseta, cuando lleva el número detrás, es una estampa, no es parte de la camiseta. Ergo, la camiseta no deforma el número, porque es una estampa. Logra desbloquearlo. Claro. Sí. Ha usado la palabra ergo. Tony Chan ha usado la palabra ergo. 20 puntos. Qué grande. Y la última gran novedad que os puedo contar, y que es la única que sé también, la última que sé, es que durante el partido, con la cruceta, que no se utiliza para nada prácticamente en el FIFA, pues vas a poder mandar calentar a tus jugadores del banquillo. Y los vas a ver calentar alrededor del campo. Eso en una zona... Eso me gusta. Pero es que lo más bonito es que si no calientan antes de salir, no rinden igual. ¡Ay, mira, eso está muy bien! ¡Ronaldinho, a calentar! Claro. Bueno, Ronaldinho ni en que caliente, Ronaldinho ni en que caliente, da igual. Pero vas a verlos calentar y cambiarlos cuando tú quieras, pero tienen que calentar, si no, no van a rendir de la misma forma. Uh-huh. Bueno, Alberto, ¿Real Madrid campeón de Liga? ¿Qué te ríes? ¿Dónde está el chiste? Pregúntale si el Deportivo va a bajar. Ojalá que no, ojalá que no. Como gallego que soy, fíjate que a mí me gustan todos los equipos gallegos. Pero tenéis que echar al Endoiro ya de una vez, que lleva ahí 25 años. ¿Qué va? El Endoiro es un histórico. Es como cuando se fue Lorenzo Sanz en Madrid. No, es como cuando se fue Núñez o cuando se murió Jesús Gil. Bueno, Jesús Gil no está muerto, atención. Está clarísimo. Está en Venezuela, sí. En fin, es igual. Jesús Gil está vivo. Bueno, pues... Está con el que no te calles, sí. Con Elvis. Alberto. Chicos, nada más. Muchísimas gracias por estas informaciones tan prematuras. FIFA 2008, esto es un verdadero megatón. Uh-huh. Pero sí, esta información tú no la puedes poner en algún sitio. Hombre, puedes decir que sí y que no, la gente ya se lo creerá o no, pero tengo fuentes bastante fiables y no soy el único que la sabe también. Ah, o sea que es más gente la que tiene estas uh-huh. fuentes, ¿no? O sea, algún vínculo uh-huh. con Electronic Arts o... No tenía la curiosidad de saber si este año, porque sabéis que todos los años que hay Eurocopa Mundial... ¡Como buen gallego se escape de la pregunta! Es bien bonito, claro. Sabéis que todos los años que hay Mundial Eurocopa sacan un juego, ¿no? De Tony Cars. Sí, sí. De la competición. Rumpa al ¿No Mundial. Tenéis... Sí, Dios mío, no. Eso es un chustozo. Bueno, pues me han confirmado que la gente que hace los juegos de Eurocopas y Mundiales no tiene nada que ver con los que hacen FIFA. O sea, son desarrolladores diferentes. No tienen nada que ver unos con otros. Pero no antes. Edu me está mirando con cara de World Cup 98 no era lo mismo que el FIFA. Edu, y si era lo mismo. Edu se está haciendo grande. Con el Edu mismo se está haciendo grande y Tony se está haciendo pequeñito. No era ni el micro, era lo mismo. Con la pasta. Edu se hace grande, Tony se hace. Bueno, que no descartéis que no salga ningún juego de Eurocopa este año. Mira, pues tampoco no, no me extrañaría. No va a saber muy mal. Por fin. Muchas gracias, Alberto. A vosotros, venga, un nos abrazo. Escuchamos durante todo este hablando. Año. Alberto, venga, un abrazo venga. Y gracias. A vosotros. Hasta luego. Biochocolate, chache, tu nueva pasión. Biochocolate acaba de cumplir 2 millones de copias vendidas en todo el mundo. Ha sido un éxito. Y desde aquí, es... felicitar a 2K Games. Ya decir, adelantar que será uno de los nominados a GOTY Arcadia Gamers 2007, a Pollastre de Oro. Ah, la toma, spoiler. Bueno, tampoco es algo que era muy difícil de prever, ¿no? Vaya. Que estaría ahí. Y vamos a hablar de la vuelta de no? Karima de Vive. Oh, eso sí. Es mi amiga. Tengo una foto con ella. Karima de Vive. Qué pesado, pero porque yo te la hice. Porque yo te la hice. Bueno, también es amiga del Chache. Sí, ¿esta bueno. amiga, Edu? ¿Esta amiga? No. ¿Tienes una foto con ella? No. ¿Tú ceros? No, cállate. Es amiga del Chache y mía. ¿Tú crees que me importa? Sí. ¿Cómo era aquello, el corte aquel que teníamos de Karima de Vive? Esto es... ¿Esto es Arcadia Gamers? Esto es... Perdón, aquí no se puede grabar, ¿eh? Perdón. Qué gran clásico. Ya lo traeremos alguna vez. Sí, sí. En fin. Tomb Raider Underworld. No vuelve otra vez Tomb Raider y vuelve, pues, francamente, igual que como se fue. Sí, vamos a ver. Ha hecho un cambio de yo look. Yo veo tampoco... la imagen, Chache. ¿Y qué me dices? ¿Qué me dices, Chache? Pues que el cambio de look tampoco es tan bestia. Es más, no lo veo el cambio de look. Es que, a ver, han cogido un motor... han cogido un motor gráfico actual y se lo han metido a Tomb Raider. Pero lo triste es ver en las imágenes que nos han mostrado los mismos parajes que Tomb Raider 1. Y no sé... ¡Otra vez! México. Después de recién jugarlos ahora... ¡Qué pereza! En Tomb Raider Anniversary. Lo vemos otra vez con motor gráfico renovado, remozado. Remozado, esa palabra que vale, me gusta, que estupendo. Que muy bien, pero no sé... Es más es de México. A mí me causa un poquito de aburrimiento. Un poco sí. de pereza. Me da un poco de pereza esto de Tomb Raider Underworld. ¿Quieres jugar al Tomb Raider? Al menos lo que seguramente claro, no veremos. Nosotros decíamos que volvía a tener buen rumbo Tomb Raider, pero otra vez lo ha perdido. A ver, con Tomb Raider Legends lo que vimos es indicios de cambio y un poquito y bastante cera. Y de parte de Crystal mucha Dynamics. Cera. Y mucha cera. Sí, pero es que Crystal Dynamics hizo un gran trabajo, las cosas como son también. Sí. Pero bueno, de entrada esto da un poquito de pereza. Ya veremos cómo evoluciona el proyecto. Bueno, PSP compatible con Skype. Buena noticia. Buena noticia. Muy buena. Pero hay una pica. Hay una pica. pega, Edu, hay una pega. ¿Dónde está la pega? ¡Oh! ¡Hay una putada! ¡Hay una pega! Y es algo muy grave, porque la pega a la que se refieren el Tony y el Edu es que Skype solo será compatible con la PSP Slim. La tuya no, Edu, y la mía tampoco. ¡Oh, no! Es algo que a mí me parece muy triste, y me parece muy triste porque vamos a ver, es una otra maniobra de marketing aquí descaradísima para que alguna de las personas, yo que sé, algún loco habrá, pero habrá que tenga la PSP antigua, que se comprara la nueva solo para poner el Skype, Y sin el Skype se la han comprado muchísima gente. Porque, a ver, dime tú, o Edu, dime tú un motivo de las características técnicas que diferencian la PSP de la PSP Slim para que el Skype no pueda funcionar en la antigua. Ninguno. Sí, 32 megas de RAM de diferencia, si no me equivoco. ¿Pero eso justificaría que no entrara el Skype? Hombre, ¿seguro? No lo creo, francamente. No, porque el Skype no... A no me quieren tirar un motor gráfico al Skype, que lo dudo. No sé, a mí me parece... O sea, le falta a la PSP Slim, le sobra algo que a la PSP original no tiene. Pero en realidad, hostia... Es muy fuerte, es muy muy fuerte. A mí me parece bastante... Además, me parece una falta de respeto por los usuarios de la antigua PSP, que al fin y al cabo fueron los que primero confiaron en esta consola, que al principio andaba un poco... A rumbo perdido. A mí me parece una falta de respeto, pero bueno, en fin. Tenemos también un nuevo accesorio. Otra cosa, un nuevo modelo de tarjeta memoria Steam Pro Duo. Marameba. De 16 gigas. 16 gigas. Precio. $300. Toma ya. 300 pavos. Bueno, es evidente que va a valer algo así. Don Matrix. ¿Quién coño es Don Matrix? Pues es el jefe de la división de juegos de Microsoft, Xbox 360 y Game for Windows, chache. Pues se le ha filtrado un documento donde él revela que cree que la guerra de las consolas la va a ganar Xbox 360. Por un motivo muy simple y que hemos venido repitiendo durante estos últimos años en Arcadia Gamers. Y es que la consola que acaba ganando es la que tiene mejor catálogo, ergo... Me encanta esta palabra. Pero la que obtiene mayor beneficio de las third parties y de las first parties. Y que de momento esa es Microsoft, con un tamaño de 7,8 juegos por usuario para su consola, su plataforma jugable blanca de Microsoft. Dice, la historia ha demostrado que el ganador final de cada generación de consolas ha sido la consola que generó más ingresos third party. Y según los últimos datos del NPD, Xbox 360 generó más ingresos third party en 2007 que Nintendo y que Sony juntos. Cáguense. Lo cierto es que las cifras de Nintendo apabullan. Sí, sí. Pero... Claro, y Japón es una lacra. Sí, sí, sí, pero bastante. Luego hay que ver el tema este de que dos añitos de vida... ¿Dos añitos? Sí, sí, dos añitos de vida que tiene Xbox 360 y que la media de juegos por usuario son de 8 juegos, que es una media muy, muy alta. Sí, más si han subido los precios de los juegos, o sea, son más caros los juegos de ahora de Xbox 360. Y que viene a plantear la situación de optimismo que hay actualmente con el tema de juegos y software de Microsoft Xbox 360, que es muy bueno, muy, muy bueno. Virgin Play. Vamos con una noticia que alegrará... ¿A quién? Al Tony. A nadie, yo creo que a nadie, pero la ponemos por, yo qué sé, para hacer la gracia. Para que salga donde Estefan. Pues sí. Don Di Estefano. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Don Di? Pues estoy con 80 y pico años ya. Contento. Aguantando el tío. Claro, claro. Si yo a usted le hablo... Uy, este micrófono huele a baba. Déjelo. La gente que pasa por aquí huele a baba. Déjelo, Don Di. Qué asco. Huele a mis babas. Voy a dejar mis babas aquí. Voy a dejar mi No, no serio. Lo deje, no lo deje. Dejo mis babas. Ahora voy a chupar con la lengua. Don Di, yo le hablo de videojuegos y usted, ¿en qué piensa? En bulo de veras. Y aparte de eso, Don Di. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Yo le hablo de videojuegos de fútbol, Don Di. ¿Y usted en qué piensa? ¡Don Di! ¡Yo soy Don Di! Sí. ¡Dindón! ¿Usted se acuerda? ¡Don Di! Don Di. ¿Usted se acuerda en FIFA 2000 que usted salía en ese Real Madrid, temporada 55-56? Jugaba con Kubala. No. Jugaba con. Kubala estaba en el Barça. Jugaba con Gento. Jugaba también con con Copa, que no Cupa, ojo. Pero jugaba también con Miguel Muñoz en el banquillo. Jugaba también con jugaba también con Santa María. Joder, ese también. Jugaba con jugadores como Carlos Rexá. No, Carlos Rexá, que es poste. No, joder, con ese no jugaba. Jugaba con jugadores como... Jugaba con Butragueño. Tampoco. Butragueño tampoco. Ese es de los 80, en fin, principios de los 90. Jugaba con... Con Zarra. Antes que usted. No, Zarra, no. Jugaba con Pelé. Después de usted. Di Stéfano, ¿podemos dejar ya el tema posterior, anterior y interior? Presente, Dragon Ball. Oye, toda esta gilipollez para decir que Virgin Play ha anunciado que va a lanzar 3 títulos del Real Madrid. ¿Eso es bueno para los culés? No. No. ¿Es bueno para los madridistas? Tampoco. Tampoco. No es bueno para nadie, en fin. No, más el juego es de mierda, pero al fin y al cabo han servido para que don Di Stéfano nos muestre su Alzheimer. Sí, sí. Bastante avanzado, por cierto. Sí, está un poco mal de la cabeza, en fin. Pues... Vamos a hablar de... Sí, PlayStation. Es que este tema más aburrido ya también. No sé para qué coño nos metemos en las noticias. Me da pereza. Qué pesadez. Pero anda, que la que viene después. ¿Cuál de todas? Las tres. Es que las tres son muy pesadas. Pero bueno. Las 12:15. Que proponerse hacer las noticias hasta las 12, porque esto se nos alarga como de tranca. Bueno, parece ser que, bueno, no parece ser, no. Los datos de ventas explican... Un pequeño inciso, y vuelvo a insistir respecto a esta canción. Reservémosla para los momentos importantes. ¿Esta? No, esta no, Dios santo. La de Dragon Ball GT... Para momentos así bonitos, momentos que valgan la pena. Para momentos guay, no para... Virgin Play lanzará 3 títulos basados en la licencia Real Madrid. No, la verdad es que... esta canción hay que cuidarla un poquito más. Edu. No, decir simplemente que los datos de ventas han concedido a... Mientras que en noviembre, ojo, en noviembre en Japón la PlayStation 3 vendió más que Wii. Cuando han llegado títulos como Super Mario Galaxy y Wii Fit, hombre, se acabó. Si hasta el 30 de diciembre la Wii ha vendido 774.000 unidades y la PS3 232.000 y Xbox 360 38.000. Oye, que yo creo que el dominio se puede dar con un canto en los dientes. Sí, sí, sí, no, pero el dominio fue bonito mientras duró de PlayStation, pero Wii con Super Mario Galaxy se entiende, con Wii Fit se entiende menos, ha vuelto al podio. Sí, sí. Y don Camilo, ¿qué? Está más lento que nunca, caballero. ¿Cómo está? Pero mientras no viene, vamos a hablar de Tekken, ¿no? Os vais a alegrar. Sí, sí. Esto es mucha tensión, que venga ya. Edu, que ya hay director para la película de Tekken. Sí. Ay. Y se empezará a rodar el próximo mes de febrero en... ¿Tú has visto lo que ha hecho? ¡Eh, tú, sabandija! Deport, Luisiana. Hola, don Camilo. What are you doing? Ya no impongo nada a este programa. Sí que impone. He perdido toda mi fuerza. Si la tiene. No, no la tengo. No. No me intentes consolar, Tony. No tengo la fuerza que tenía antes. Antes, cuando yo entraba, no me saludabais así, con esa alegría. ¿Cómo has hecho? Repite tu saludo. Hola, don Camilo, ¿cómo está? ¿Qué manera es esa de saludar a don Camilo? El terror de los programas de radio. Voy a mandar un mensaje desde aquí a mi amigo Isaco y a mi amigo Sega Funspot. Y al director Saeva. Y a Koopa. Conan. Y Iván. El sábado allí estaré. Polluelines. Allí estaré. Perdón por imitarle, me ha mirado con una cara que casi me mata. Pero yo venía a decir algo rápido porque veo que ibais muy mal de tiempo y esto es aburrido, el tema del tiempo es aburrido. Ya, vosotros aburrís, en general todos aburrimos y ellos también aburren. Me he dicho el pretérito imperfecto de todo el huevo y ya, todo el... Lo dicho. ¡Ah! ¡Que nos encontramos en diciembre en el foro de Arcadia Gamers! ¡Round 1! ¡Tony Chan versus Ed! Street Fighter duelo. Y especial Street Fighter, una demo de 10 minutos. Pero, amigos, yo conozco la historia verdadera. Yo revelaré el camino de la verdad. ¿Algo que añadir antes de la muerte? Que estará en breve. Sí. 2 semanas, como mucho. Otra vez. 2 semanas. Pero la gente se cansa y se cansa de escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Lo siento. Y lo mismo. Y el especial de Street Fighter nunca llega. Se llegará. Llevamos 2 horas grabadas. Don Camilo, es verdad. Se lo juro. Nunca llega, y lo más triste de todo es que cuando el polluelo se va de vacaciones a la capital, se abortan los planes. Se graba antes de irse y después no pasa nada. ¿Tenía que irme a Madrid? No tenías. Primero, tu deber con los oyentes era grabar el especial. Ya lo sé, ya lo sé. Penoso. Sinceramente, penoso. Guárdame un sitio en tu coche para el sábado. Por supuesto, don Camilo. ¿Quiénes vamos? ¿Eh? Pues vamos todos, ¿no? Sí. ¡Para allá! De momento sí, ¿no? ¡Todos para allá! Bueno. Excepto el cero, que está castigado. Tiene que poner piercings en el coño de alguna tía. Claro. Eso le gusta a usted también, ¿eh, don Camilo? Sí. Es que no. Soy un viejo, al fin y al cabo, tenemos nuestros vicios. Es la primera vez que me río en Arcadia Gamers. Probablemente, probablemente. Os dejo, venga, ya me he cansado de vosotros y es programa, claro, y me aburre. Claro, me claro, porque usted. Me voy a las quejas de. Sí, me voy a otro programa. ¿Cuánto hace que está Arcadia Gamers en antena? Sí, 3 años. 4 años. 3. ¿Eh? Ajá. ¿Eh? 3 años. Vale, vale. Don Camilo. No, no, no, que va, que va. Es muy triste. Pues que me voy a otro programa, me voy a ON. Fíjate lo que te digo. Pues mira, a ver si hay pelotas. El sábado hablaré con ellos, a ver si me fichan. Me van a fichar en ON. A ver si hay suerte, don Camilo. Pero claro, allí son de encima. Pero ahí son tan serios que yo no sé qué criticar. Porque son muy rigurosos con la información. Ah, nosotros no. No como aquí. Ah, nosotros aquí no. Aquí no sois rigurosos. No, no sois rigurosos, bueno, no. Vamos a descubrir ahora las vergüenzas de Arcadia Gamers. ¿Eh? ¿Polluelo? Ah, me aburro del programa. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Me da como pollo del pollazo. Adiós, adiós, adiós. Ay. Bueno, Edu, que yo te podría tranquilizar. ¿Tú has visto diciendo las películas que ha hecho Dwayne Little? Eso te iba a decir, ¿amigo? Pero te podría tranquilizar diciendo que ha dirigido algunos capítulos de la serie 24, una serie genial. Los capítulos malos. ¡Anaconda! ¡Liberad a Willy 2! ¡Liberad a Willy 2! ¡Venga, hombre! La cogen otra vez, la vuelven a meter ahí y la vuelven a sacar. No te copias chistes del Saeva, ¿eh? No es del Saeva. Logro desbloqueado. La menos 20 puntos. Plagiando al director. El chiste del director. A ver, vamos, Saeva. ¿Tú te crees que esto va a ser una peli buena? ¿Yo? No, yo creo que no. ¿Por qué lo dices como si lo diera por hecho? No sé, yo te voy. ¿Por qué lo dices como si habláramos de Street Fighter 4? Así por decirlo. Esto te digo. Qué temazo. Bueno, cosas que ha dicho el director, como la compara con una película de gladiadores. ¿Qué coño hacéis? Nada, gladiador. Gladiator, ¿verdad? Sí, sí. Y que tiene todos los elementos para un auténtico espectáculo de artes marciales. Esperemos que vaya bien al principio. Tony, para allá, coño. Gladiadores. Te das puto asco, joder. Gladiadores. No, para de olerte el sobaco, por favor. No he hecho nada. Lo he desbloqueado. Diciendo que huele guarrerías en Arcadia Gamers. Tony se huele el sobaco a santo de nada. De golpe y porrazo. Joder. Viene un tufillo, digo, soy yo. No, no soy yo. ¿Quién es? ¡Y todo el mundo se huele! ¡Claro! ¡Qué puto asco de programa! ¡Claro, joder! ¡Qué asco de ya sitio! Ya lo decía Mercedes Milá, quien no se caga en el mar no es persona. Yo no me cago en el mar, ¿eh? Yo sí, no. Yo me cago en el mar. Ay. En fin. Oye, Ceros, por favor, corre un túpido velo sobre esto y pon las cutre noticias. Ah, sí. Ahora a ver quién tiene huevos. ¡Se obliga a volver a que te salga el juego, Rocky! ¡Se nota y pipo! temas de bonus Duke Nukem Forever. Team People, engage. Ay, ay, que la engage, oh Dios mío. Que puede que no se lance el servicio engage hasta el año 2008 por culpa de un inesperado error. Por culpa de un bug. No. ¿Por qué? Si, es que la, si ya estaba muerta la consola, ¿para qué? Sí. No, porque ya no vuelve como consola, ¿eh? Ya, como un nuevo sistema. Vuelve como un servicio de descarga para los móviles de Nokia. Oye, eso te digo, si va mal la consola, ¿para qué van a hacer un sistema? ¿Se va a ir porque peor? Los juegos de móviles van muy bien, sin embargo. Ya. Y entonces Engage viene a suplir ese hipotético hueco de descarga de juegos, Tony, desde un servicio más o menos decente. Todos sabemos que no. No, no, no. No te engañes. Edu, quizás te dé con un canto en los dientes, ¿eh? Esta sí, sí, nueva faceta de Engage. Porque te digo, y de verdad, que al que más le fastidia es a mí, que los juegos de móviles triunfan. Y es una realidad. Ya. A ver ya qué hace, sé, a ver qué hace Nokia. Pero bueno, el caso es que, vete a saber. Estará listo, pues, rollo Kojima. Lo que pasa es que esta gente de Nokia no tiene el carisma de Kojima. No puede no, decir, el juego saldrá Early 2008. Y vete tú a saber cuándo es Early 2008. Porque ya estamos en Early 2008. Sí, pero no te lo vas a sacar el mes que viene. Estamos ya en Early 2008. ¿Tú qué quieres? ¿Meta aquí al cuarto mes que viene ya, o qué? Lo quiero ya. Mañana en mi puta casa. Sí, sí. Vale. ¡Buenas noches a todos! Hombre, hola. Coño, José. José, ¿qué tal? Feliz año y feliz Navidad. Coge. Soy Josué Irion, su hermano, el hermano de Josué Irion. Ajá. ¿En qué quedamos? ¡Josué Irion Chávez! Toma, sacada de la manga. ¿Qué tal, Josué Irion Chávez? ¡Cuidado! Pero usted está en contra. ¡Cuidado, de imperialista! Eso iba a decir, amigo. ¡Países imperialistas! Me desplazo aquí y les digo, y les aviso de una cosa. ¡Les aviso de una cosa peligrosa! ¿Cuán peligrosa? ¡Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado! Y vengo a hablaros del diablo, amigo. Es Mr. Danger. Aquí huele a azufre. Y cuando se lo digo es porque ustedes no pueden hablar con Engage. Porque está en el otro mundo. Y con la Dreamcast tampoco. Con tampoco la Dreamcast. Es verdad. Y con la GameCube muerta. ¿Qué habla con la GameCube muerta? Tenemos el espíritu de la Wii aquí que viene a ser lo mismo. No podéis hablar, amigos. El demonio, las conexiones con el demonio están prohibidas en Arcadia Gamers. ¡Ey, demoniados! Si tu hijo tiene una máquina de Nintendo, si es que él no está endemoniado, él estará muy, muy, muy, muy breve. Muy breve. Podéis quedaros muy breves. Muy breve. Si intentáis conectar, amigo, si intentáis conectar con Engage muerta, imperialista, me voy de aquí, que aquí huele a azufre, me huele a sobaco. Huele a betún. Bueno, por culo. Ceros, tú que eres polivalente, eres técnico, haces piercings, perfora, choch. Tú el tema de la Ouija y eso, ¿cómo lo llevas? Podríamos hacer una incursión en el más allá. Pero otro programa, intentar, ¿eh? Lo podríamos preparar para otro programa. Sí, se para, puede intentar. Para la semana que viene. Hombre, la mesa ya está que redonda y tal. Sí, yo creo que lo podemos intentar para otro programa. Yo aquí junto un par de cables en la mesa de mezclas y algo haremos. Bien, bien. A ver, es que es interesante poder volver a tener las fuentes fiables que eran las consolas muertas. Pues sí, claro, pues yo estoy intentando consolas, invocarlas aquí con mi Ouija y no hay manera. Hace manera, unas semanas, no recuerdo exactamente por qué. Hace ya casi un mes. Tony, Tony, el control del iPod no es una Ouija, aunque sea redondo, ¿eh? Toma ya. Lo que ocurre es que Josué Irion nos cerró. Sí. La vía, para contactar con los espíritus del más allá y, por tanto, no podemos tener aquí pues la opinión de Engage sobre este modelo que se va a dedicar a móviles y tal. ¿Tú te acuerdas de Piratas del Caribe 3? Sí. Cuando van al fin del mundo. Sí, eso que cuando sale un brillo verde en el cielo. En el horizonte. Es que un alma vuelve al mundo de los vivos, del sí, mundo de los muertos. Sí. Pues yo creo que ha pasado algo así con Josué Irion, con la GameCube, con la Dreamcast y luego con la Engage. Que al irse al infierno ha salido un brillo verde. Y señores, trailer de Duke Nukem Forever. Así por la puta cara. De un día para otro. Saltan en 3D Realms y dicen, ¡ey! ¡Ey! Chicos, yo creo que no. Que mañana hay un trailer de Duke Nukem Forever. Y todo el mundo es que al igual. Yo tengo una teoría. ¿Qué? Yo creo que no se acordaban. Yo creo que no se acordaban de que tenían el Duke Nukem Forever. El trailer. Y un día en diciembre se acordaron y por eso tenemos la noticia del de esto y el mismo día la noticia del trailer. Estupendo, todo junto ya. En pocas horas. Claro, lo podían haber sacado de golpe. ¡Hostia, el Duke Nuke! Lo tenían de antes hecho, lo que pasa es que lo habían olvidado en un cajón. Ahora. ¿Qué coño? Compañeros. ¡Qué trailer más horroroso! Sí, sí, sí. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. No a obstante, ha vuelto. Duke cada vez se parece más a Bruce Willis. Es horroroso. Hay que decirlo. Y la cancioncilla no está mal. Oye. Ay, a ver qué nos depara esto. No sabemos si va a ir de verdad, si va de mentira, si es el día de los inocentes adelantado. No sé. No, porque tiene que ser April Fool y no es April Fool. No, porque no estamos nada. Total. Oye, que ya está. Hemos acabado con estas noticias maratonianas. Pues es que. Qué apartado más largo, una hora y media de apartado. Es que llevamos un mes, un par de semanas ya sin aparecer. Entonces, que se nos ha ido la pinza también un ratico, pero bueno. Un ratico. Es así. Gente, vámonos con los pollastres, pero antes vámonos con una cancioncita que... Edu, la mar de maja, sí, de Xbox 360 y de un juego que poca gente espera, además. Sí. Aunque creo que ya ha sonado alguna canción del juego, ¿no? El último programa pusimos la versión orquestral que salió ese mismo día y esta vez toca su versión rock. Pues a ver qué tal. Señores, nos vemos en breves minutos con los pollastres. Hasta ahora. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Por el forro! ¡Peter Moore se ha tatuado una X en la calva! ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Pues ya estamos aquí, Edu, ya. Vuelto. Repasa brevemente la canción que hemos escuchado. Guilty Gear 2 Overture, versión rock. La semana pasada, el programa anterior era versión orquestal. Ha salido la versión rock. Holy Orders es una range de una de la versión de Key de Guilty Gear 1. Y ya está bien de Guilty Gear, Edu, que... Coño, han salido los dos. Podría poner justo más de vez en cuando esta canción. ¿Dios of War? Es que no es tan buena. Que no es tan buena, porque podríamos entrar en el debate ahora de cuál fue el pollastre del año pasado. Mira, solo te voy a decir: 9 de cada 10 compositores de pelis de acción utilizan el mismo sistema de música. Ahí lo deja. Y yo creo que con esta coletilla de Don Edu, nos vamos a los pollastres. Como la suelta, Don Edu. A ver, podríamos dar un poquito datitos del pollastre. Y es que, durante. Amigos, qué respuesta, de pollastre. Qué respuesta. Muy contento. Muy porque contentos. Después de un mes y pico de votaciones, con más de 1000 votos registrados, casi 1100, podemos decir que la participación ha sido bastante alta por parte de los foreros. Está restringido, eso sí, a los foreros registrados en el foro Arcadia Gamers. Estamos muy contentos. Sí, porque hemos registrado más de 1000 votos en total con todas las votaciones de este pollastre de oro 2007. Hemos registrado muchísimos usuarios nuevos y la verdad es que hemos barajado un premio que, de verdad, después al final de todo este programa explicaremos todos los premios que hay, que de verdad que son muy jugositos, y estamos a la espera todavía de decir todavía más premios. Pero bueno, ya os digo que de momento hay un porrón de juegos para la cesta de Navidad de Arcadia Gamers que llegará en febrero. Porque chache. Vamos a aclarar cómo va a funcionar esto, porque sí, hay sí. un poquito de... Pues hay un poquito de lío, porque en su día, ya al principio del tema del pollastre, comentamos que haríamos la sección del juego del año definitivo y tal, pero hemos decidido, sin consultarlo en el foro, dicho sea de paso, pero ya os lo decimos de antemano lo que vamos a hacer al final. Depende de la plataforma. En caso de portátiles, en caso de Wii, PlayStation 2, se han salvado, si no me equivoco, en caso de Wii creo que se han salvado 2, y por todas las demás se han salvado 2, excepto las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360, que se han salvado 3 juegos para la votación definitiva del GOTY, que han sido las 3 o 2 vencedoras de cada plataforma. Decir que hoy vamos a dar ya el dato definitivo de la consola del año y del juego más esperado para este año 2008. Y de los ganadores por consola. Exactamente. Y daremos la lista definitiva. Los nominados, la lista definitiva para el juego del año absoluto. Es decir, el pollastre. El pollastre de oro. Daremos la lista y tendremos como fecha final el último programa de enero, si no me equivoco. Sí. Donde, bueno, vale, a lo mejor un poquito más de tiempo y la gente pues ya quiere hacer el sorteo del lote de productos. Pero bueno, también con ese tiempo quizá podamos incluir todavía más productos al lote de regalos que quizás vamos a regalar, ¿no? Quizás sí. Añadiremos más. Pero bueno, eso será al final de todo este recuento que vamos a hacer ahora mismo. Empezando con las portátiles, las portátiles. Empecemos con Nintendo DS. Así que adelante, Ceros. Empecemos con pollastre de oro. Pollastre de oro. Y lo que molan los pollos, y lo que molan los pollos. Nos encantan los pollos. Vamos a empezar con el último de la fila, que en este caso ha sido, pero bueno, que a pesar de todo ha sido uno de los juegos del año de Nintendo DS, ni más ni menos que Pokémon Perle Diamante, que ha sido votado por un 2,2% del registro total. 2,2% de los votantes. Sí. Siguiente. Sería... Es gracioso este sonido, me parece que los pollos están tranquilos. De golpe suena eso, ponlo ceros otra vez, por favor. ¡Y se asustan! El siguiente... ¡Mucha gracia! Empezando por abajo, después de Pokémon Perla, estaríamos hablando de un juego que metimos con calzador en esta lista. Es Final Fantasy VI de Game Boy Advance. Sí. Con un 7,8% de las votaciones. Uh-huh. Con calzador, pero sin embargo... Merecido, merecido, porque qué bueno, qué bueno, sí, qué sí. Bueno, negra. El siguiente juego en la lista sería Elite Beat Agents con el 8,7% de los votos. Y es que el juego musical de Inis al final no ha resultado ser tan exitoso como se esperaba en territorio europeo, a pesar del gran éxito en territorio americano, con ese pedazo de 9,5 en IGN. Y del evidente éxito en tierras niponas con Ostatakai Wendan 1 y 2. Sí. En el puesto número 5 del total tenemos Final Fantasy 3 con el 9,1% de los votos. Que me parece, yo personalmente, que Final Fantasy 3 esté por encima de Final Fantasy 6, clama un poco. Bueno, pero bueno, mira, no sé. En el puesto número 4, casi... Tocando con las posiciones del podio de Nintendo DS, Castlevania Portrait of Ruin con el 10% de los votos. Ay, y atención. Qué bonito. El podio. En el 3. Hotel Dusk Room 215 con el 14,7% de los votos. Y es que la aventura continuación no directa ni siquiera tiene nada que ver con Another Code. Sucesor de los programadores. De exactamente, sucesor de Another Code. Ha calado muy hondo en los usuarios de Nintendo DS, no, y la verdad es que ha gustado muchísimo y se alza con esta tercera posición en Nintendo DS. Muy merecida, amigos. En la segunda posición, Phoenix Bright con el 16,5% de los votos. Phoenix Bright. Phoenix Bright, qué juegazo. Qué juegazo, amigos. Qué sorpresa y qué espera tremenda estamos teniendo con los número 3 y número 4 de esta que saga. Se retrasan. Esperemos que salgan ya en España. Sí, ya va siendo hora. ¿Qué y ganas? Por eliminación en el número 1 de la lista Nintendo DS. Y aspirante junto a Phoenix Wright para juego del año, Pollastre de Oro 2008, The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Mejor juego de Nintendo de ese año 2007, elegido por vosotros con el 31,2% de los votos. Y es que la continuación directa de Wind Waker, pues... era muy esperada. Sus grandes temas en Nintendo DS han sido totalmente vistos por los fans. Y bueno, ya tenemos ganador para Nintendo DS. Entra en las nominaciones de GOTY 2007. Y ya tenemos ganador para DS con Zelda Phantom Hourglass. Con esto vamos a hablar del pollastre de oro de PSP. En el último lugar de la lista tenemos al... Ratchet & Clank. Ratchet & Clank con el... tamaño es lo que importa. 3,7% de las votaciones. En el siguiente puesto. Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Another Road. Aventuras de Goku portátiles mejorando sustancialmente y en gran cantidad lo que vimos en la anterior entrega del año pasado de Shin Budokai, a pesar de ser un juego muy, muy decente y que no tenía nada que envidiar a sus hermanas mayores, incluso la superaba en algunos aspectos. En el siguiente puesto, Final Fantasy Tactics Lion Wars con el 8,3% de las votaciones. Y es que ya tocaba ver este juego en tierras europeas, sí, ya tocaba. Qué juegazo y qué largo y qué mil historias que tenía este Final Fantasy Tactics Leon Wars. Siguiente. Monster Hunter Freedom 2 con el 8,8% de las votaciones. Otro gran juego. Gran éxito de ventas. La todopoderosa cuela otro pollastre en las listas. Si ya vimos en Nintendo DS un par, ahora hemos visto otro más colado aquí. En la cuarta posición. Virtua Tennis 3, 11,6%. Maravilloso, Edu, maravilloso. El mejor simulador de tenis, por así decirlo. En el podio de PSP, en el tercer lugar, atención, Valkyrie Profile Lenneth. Mi voto se fue a este con juego. Con el 13% de las votaciones. Lo adoro, señores, lo adoro y lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya jugado todavía. En el número 2, Silent Hill Origins. 21,8%. Prepárense, amigos, porque el éxito de Silent Hill Origins precede a lo que vamos a ver en Silent Hill 5, que viene programado por el mismo equipo, Akira de la mano Yamaoka, de Akira Yamaoka, director y compositor de la saga. Y en el número 1 de PSP, como no podía ser de otra manera, con el 25,5% de las votaciones, Metal Gear Portable Ops. No podía ser de otra manera. Y yo creo que aquí tenemos un oyente que está escuchando el programa, dicho sea de paso, es familia de Edu. Muy... y es un gran viciado a este juego, Jonah. Buenas noches, tío. Saluda, hombre, ya que estás aquí. Buenas noches. ¿Qué te parece lo de Metal Gear Portable Ops? Un gran juego para jugar online y todo. Sí, sí. Si no hace más que jugar online este hombre. No, para. Solo 5 horas diarias. ¡Para allá, Jonah! Pues este primer juego, este pollastre de oro de PSP, que se va también para la lista de los nominados de GOTY Arcade Games 2007. Y con esto nos vamos a PlayStation 2. En PlayStation 2, la lista por debajo la encabeza Pro Evolution Soccer 2008. Mejor en sus hermanas pequeñas que en sus hermanas mayores. Con el 2,2% de las votaciones. En el siguiente puesto, Rogue Galaxy, con el 3,4% de las votaciones. Y es que la gente, después de jugar a Dragon Quest, no le dio mucha importancia a Rogue Galaxy. Qué desgracia, porque qué juegazos se han perdido, amigos. En el siguiente puesto, Burnout Dominator, 4,7%. Cómo mola Burnout desde que lo rescató EA. Bueno. Diga lo que diga Don Isasco. Bueno. Agua. La que vamos a tener el sábado. Agua. Siguiendo, Valkyria Profile Silmeria, con el 5,2% de los votos. Y es que la continuación de Valkyrie Profile era muy esperada en tierras europeas y, claro, por fin podíamos catarla. Después de haber jugado a una ahora. Y en castellano, amigos, en castellano. Y en el número 4, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, con el 8,6%. Ya que esta saga no va a morir nunca. No va a morir nunca y seguirá. Y los fans lo adoran. Lo adoran. Y con toda la razón del mundo, porque Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, tras varios intentos, ha conseguido ser lo que todo el mundo esperaba. Y es ese juego perfecto de Dragon Ball Z. El podio de PlayStation 2. En el número 3, Final Fantasy 12. 15,9% de votaciones. Y no me extraña, porque yo de verdad que no entiendo lo maltratado que ha sido este juego a lo largo de su trayectoria en tierras europeas. Pero bueno, no sé, hay que atenerse a las críticas, hay que atenerse al público y esperemos que Square Enix recapacite sobre la situación a que ha encaminado su saga, a pesar de que yo no comparto esa opinión. Número 2 para Okami. Todopoderosa, 21,6% de las votaciones. Todopoderosa, con Clover encima en su última obra, que viene para Wii. Y esperemos que en castellano. Y el pollastre 2007 para PlayStation 2. ¡Aleluya! Con el 38,4% de las votaciones, God of War 2. ¡Qué maravilla de juego, señores! ¡Qué maravilla! Mamporros por doquier, dioses griegos por doquier y blasfemadas a la mitología griega. Pero eso no importa cuando hay mantecaos y hay hostias por todos lados. Ahí y veremos la incursión de Kratos y compañía en PSP este año. En un juego que promete y que ya hemos podido jugar. ¡Es increíble! Pues este ha sido el pollastre de oro de PlayStation 2 en 2007, God of War 2, que también se va para la lista de denominados de GOTY. Y ahora nos vamos a hablar de la categoría de PlayStation 3. ¿A Aquí ha habido un pique realmente encarnizado. Hay un pique por la última plaza. Hay un pique por la última plaza y es que han empatado tanto The Darkness como Virtua Fighter 5 con el 3,6% de las votaciones. Ay, The Darkness. Ay, Virtua Fighter. Cómo me he enamorado de ti después de pasármelo hace escasos días en Xbox 360. Qué maravilla de juego. Pero es que Virtua Fighter 5, Edu, no se queda atrás. Maravilloso. Uno de los mejores juegos de lucha. Yo creo que de, maravilloso. Yo creo que The Darkness ha sufrido un poco el desconocimiento. Porque sí, el juego que va siguiendo la lista es... peor, yo creo que es bastante peor que The Darkness. A pesar de que The Darkness tampoco coincido, es una maravilla, coincido, ¿eh? Chacha. Pero yo de verdad que me ha encantado The Darkness. Y desde aquí, si puedo recomendar a alguien que juega The Darkness y le gusta, yo de verdad que me sentiré, estaré contentísimo, ¿sabes? De que haya disfrutado de este juego, porque es que de verdad lo recomiendo por mil. Y este juego del que hablamos, que es está por delante de menos... Darkness, es Heavenly Sword, con el 8,5% de las votaciones. Y es que a pesar de unos gráficos gore por todas partes, unos vídeos increíbles, un doblaje excelente, con dobladores profesionales del panorama catalán de doblaje, bueno, doblado aquí en Cataluña, con grandes dobladores como Nuria Trifol y compañía, nos encontramos con un juego que no está a la altura de lo que se esperaba, a la altura de las circunstancias, Edu. No está, no está. Pero en cambio, sigamos, chache, Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, como bien dices, con el 11,2% de las votaciones sigue pisando los talones al siguiente juego. Pero es que Ratchet & Clank, si me permites, ha sido una gran sorpresa. Es bueno. Una gran sorpresa, porque poca gente esperaba que Ratchet & Clank, al igual que le pasó, por ejemplo, a sagas como Crash Bandicoot o Spyro, ¿vale? Que se fueron a otras empresas que no eran las originales y demás, y Ratchet & Clank seguía siendo de la misma empresa. Pero no se esperaba un juego de tanto cariño y tan bueno como es este Ratchet & Clank. Pero es que el siguiente, chache, es obra maestra para mí en PlayStation 3. Ninja Gaiden Sigma, con el 11,6% de las votaciones. 4 décimas más que Ratchet & Clank. Una versión, un remake, entre comillas. Yo no lo considero remake porque es que hace demasiado poco que lo hemos catado ya en Xbox. Pero es que Ryu Hayabusa vuelve, en este caso, a PlayStation 3 para mostrar sus virtudes a los usuarios de Sony. Y yo creo que ningún usuario de Sony se ha quedado con las ganas de Ryu Hayabusa por un tiempo, porque qué maravilla de juego y qué pasada. El podio de PlayStation 3, en el número 3, Uncharted, con el 17,4%, chache, que yo creo que este juego ha sufrido el hecho de que los pollastres anunciaron justo cuando salió el juego y la gente no había podido catarlo. Ha tenido un crecimiento espectacular, aunque se quedó estancado al final. Supongo que es el lugar que le pertenece a Uncharted. Yo creo que viendo los dos candidatos que se llevan el primer y segundo puesto, es normal. Uncharted me parece un buen tercer puesto, a mí sinceramente. Es un juegazo, pero es que lo que viene por encima, amigos... Es más, atención, porque aquí ya hay cosas menos predecibles. En el número 2 de PlayStation 3, Assassin's Creed. Con el 21% de los votantes apoyando la obra de Ubisoft y la amiga Jade Raymond en las aventuras de Altair. Por tanto, el primer puesto de PlayStation 3 es para... ni más ni menos que para Call of Duty 4, Modern Warfare... Que es un juego, chacha, que a ti te ha enamorado recientemente. 23,2% de... Es un juego que no hace más que hablar de él. Es que es impresionante. Es una maravilla. Yo me quito el sombrero y espero que cuando tenga live haya más gente de mis colegas que estén jugando a Call of Duty 4. Y me mira con miradas amenazadoras. Mira así, con miradas así como diciéndote, juega un poquito, que también quiero jugar. Yo, pues lo dicho, Call of Duty 4 se va para nominado junto con Assassin's Creed para el GOTY final. Y vamos ahora a hablar de Wii y sus juegos, que aquí ha habido, bueno, lo que ha habido, gente, lo que ha habido. Quizá en la categoría de Wii sería donde menos reñido ha estado todo. Empezamos por abajo con el 1,7% de los... Chacha, si me ¿votos? Permites, mejor consola ha sido lo menos reñido sin ningún tipo de... Sí, duda, vale, pero luego hablamos de eso en cuanto a consola, en cuanto a juegos, sin duda, es Wii. Sí. Con el 1,7, Excitetrack. La obra que podemos catar a principios de año intentando un quiero y no puedo a Mario Kart. pero que tampoco rendía, era malo. No rendía del todo mal, ¿eh? Tampoco hay que ser injusto con el juego, pues no rendía nada mal. Le sigue Trauma Center Second Opinion, 2,1%. Y es que es un juego que contra más se acercaba a la hora de la salida. Y es que era lo mismo que... Sí, daba más pereza. La... Pocas era misiones que, nuevas. Que Wii, era, es que era un remake. Como aquel que dice, es que... Un remake de un juego que ha salido ahora, por favor. A ver la nueva versión que saldrá en breve para Wii. Y a ver qué tal. Yo tengo mucha esperanza. No sé en vosotros. El siguiente puesto... 2,9% para Super Paper Mario. ¿Qué te parece, Chanche? Merecido. Aunque podría estar un poquito más arriba y tampoco me quejaría. Sí, ¿verdad? Me parece... A mí... Me gustó mucho. Porque me sorprendió bastante. A mí el que me sorprendió es el siguiente juego, que lo probamos en su día en la presentación de Wii, con esa beta horrible, y al final se convirtió en un juego realmente espectacular, que es ni más ni menos que Mario Strikers, con 4,6% de votaciones. 4,6 para Mario Chan. Un juego, señores, un juego de multiplayer genial, totalmente recomendado para esas fiestas entre amigos. Que... Esos partidos divertidos, eso si tienes cuatro mandos. Sí, sí, es que es un gozo este juego, es un verdadero gozo. Genial. Y en el número 4, antes de acariciar el podio de Wii, Resident Evil Umbrella Chronicles, 5% de las votos. La todopoderosa vuelve a colar un nuevo título de Capcom. Un primera persona en Unreal. Pero la todopoderosa sigue. Oh, sí. En el podio. En el podio, número 3, Resident Evil 4 Wii Edition, con el 9,2% de las votaciones. Y qué sorpresa de juego, ¿eh? La mejor versión de todas, sin duda. Sí, pero sí, al fin y al cabo, una versión. Una versión más, pero una es adaptación. Que muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. A pesar de todo. En el número 2, no creo que a nadie le sorprenda si digo... Que lo ocupa Metroid Prime 3 Corruption, con 25,5% de las votaciones. Otro juego que la verdad es que no nos hacía demasiado, pero que al final demostró tener potencial, mucho potencial. Y es un juego que la verdad es que nos la ha dado un poco con queso, ¿eh? Sí. Hay que reconocer que nos una vuelta de tuerca bien dada. Y sí, como ya todos podéis apreciar, en el número 1 de Wii, con el 49%. Con el 49% de los votos, Super Mario Galaxy. 49%. Chicos, oyentes, por favor, quiero recordar... La mitad de gente que ha votado en esta encuesta ha votado por Mario Galaxy. Pero es que ahí no acaba la cosa, que mirad la representación de los votos que ha sido. 49% Super Mario Galaxy. 25%, ya veis el bajón, la mitad, Metroid Prime Corruption. Pero es que después el salto es aún mayor, porque 9,2. Sí, sí. Resident Evil 4 Wii Edition. Y saltamos a 5% de Resident Evil Umbrella Chronicles. Es que ha sido una votación un tanto desnivelada. Sí. La calidad de Super Mario Galaxy ha desbordado sin ningún tipo de duda lo que vendría a ser el ranking de Nintendo Wii. Un juego que destaca por encima del resto se ha comido a la encuesta con papitas fritas. Sí, sí, pero es que si vemos lo que va a pasar en la siguiente categoría... ¡Ay, amigos! Lo que ha pasado... Ha habido en esta categoría, en todo el mes de votaciones... Yo he disfrutado, Chache, yo he disfrutado de una competición, y tú también. Una verdadera competición por el primer puesto, pero lo vamos a ir ganando poquito a poquito. En la categoría de mejor juego de 2007 de Xbox 360. Y es que hay un empate en la última posición. No es esto lo que nos ha hecho disfrutar, sino la lucha por el primer puesto, que la desvelaremos. Pero en última posición han empatado tanto Forza Motorsport 2 como Blue Dragon, con el 2,8% de los votos. Y es que quizás Blue Dragon al final ha sido un poco bluff. Un poco bluff, a pesar de pero ser no un es gran mal juego. Ojo, no es mal juego en absoluto. Está en esta lista, por lo tanto es un pedazo de juego, pero... Sí, sí. Pero se esperaba más de tres grandes genios que son los que han compuesto este juegazo. Edu, son tres grandes. Vete a la mierda. Forza Motorsport, que es hoy por hoy, el mejor Forza simulador Motorsport de es coches. El mejor simulador de coches que podemos disfrutar en una consola. Y es así. En el siguiente puesto, otro juego de coches. Project Gotham Racing 4. ¿Cuál será la última obra de bizarre para Microsoft? Con el 3,2% de los votos, Project Gotham Racing 4. Qué guapo, Project Gotham. Con su gran inclusión con las motos. Sí, sí, pero ojo, qué juegazo para multiplayer, increíble, muy entretenido y con unas carreras que realmente rozan pues el nivel espectacular que podíamos ver en otros arcades como OutRun, incluso superándolo, porque aquí se trata de virguerías y demás paranoias. De conducir bien. Sí, sí, sí. Aquí el que conduce mejor gana. Y atención, punto. Porque aquí quiero hacer una parada técnica. Y es que... Pues baja el volumen, cero. Sí, por favor. Los dos títulos que siguen en la lista de Xbox 360... Son los mejores. De... Son los mejores de PlayStation 3. Algo que evidencia la calidad de los juegos que este año ha tenido la consola blanca de Microsoft. ¿Estamos hablando? Estamos hablando en el siguiente puesto... De Call of Duty 4 con el 6,3% de los votos. Y es que la obra de... El juegazo que hemos podido disfrutar en Call of Duty 4 Modern Warfare no ha pasado inadvertido tampoco para los usuarios de Xbox 360. Es exactamente el mismo juego que Play 3, ¿no? Sí, bueno, sí. Dicen que la versión de PlayStation 3 es mejor por algunos aspectos, ya sea tanto gráficos como jugables, pero yo de buena tinta me han dicho que tampoco es para tanto el cambio, ¿eh? Como no lo sabemos tampoco, pero el caso es que... Jugables en cuanto a online seguro, porque hay más jugadores, ergo, es más divertido. Perdón por repetirme el ergo, pero me ha salido sin querer. Pero es que en el siguiente puesto tenemos... ¡Al Assassin's Creed! Sí, sí, que en este caso... Está en el número 4 de la lista de Xbox 360. No, pero quédate con la coña, chache, que en PlayStation 3 gana Call of Duty 4 y segundo Assassin's Creed, y en Xbox 360 se gira la tortilla. Sí, sí. Es curioso, ¿eh? Es un dato... Con el 7,1% Assassin's Creed. Y atención, el podio de Xbox 360, porque es de lo más interesante que nos ha pasado, al menos en este programa, en bastante tiempo. Sí, sí. En el número 3... ¡Halo 3! ¡Halo 3! ¡No! Con el 21,3% de los votos. ¡Finish the fight, amigos! ¡Es el juego online! ¡Es el juego online de 360! ¡Oh, my God! ¡Y qué historia! ¡Y qué final! ¡Oh, my God! ¡El final de la saga! El buque insignia de la... Con... 360. Lo que hemos estado esperando todos los usuarios en el número 360. 3. ¡En el número 3! Atención, porque el primero y el segundo... ¿Qué ha pasado? ...se llevan una diferencia de 4 décimas en las votaciones. Sí, sí, sí. Que os lo digo ya, se traduce en un voto. Un voto de diferencia entre los dos siguientes juegos. ¿Quién será primero? ¿Quién será segundo? Todos sabemos quiénes son esos dos juegos, pero madre mía, porque chache, de verdad, vaya mes hemos pasado. Ahora va este primero, pero yo quiero que vaya este. ¡Ay, que ahora va el otro! Yo, ahora este. Ahora este. Oh. Pediría al técnico que pusiera la sintonía que estamos poniendo para el ganador ya. Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda, no merecería otra cosa. Así que vamos con los dos. Con el primero y el segundo, al fin y al cabo, porque las votaciones son como son, pero los. Por una escasa diferencia, al fin sí, y al cabo. Un voto. ¿No? Segundo puesto, chache. 28,1% de las votaciones para Mass Effect. La obra de BioWare, larga como un demonio. Y con el 28,5%... Buena hasta decir basta. De las mejores historias jamás escritas para un videojuego, dicen. Con no cuatro, me extraña. Con 4 décimas más, el ganador, el pollastre de oro de Xbox 360 en el año 2007, BioChocolate. BioShock, qué maravilla. ¿Es el yo me alegro. Yo quería que ganase BioShock. También. No sé por qué, o sea, vale que Mass Effect es un juegazo, pero yo os juro, amigos, que delante de una tele, lo que he vivido este año con BioShock, no lo he vivido en mucho tiempo. Ay, lo que estoy viviendo yo, madre mía, que hacía que no me divertía tanto con un juego. Mira, madre mía. Yo tendría que retroceder muchísimos años para vivir lo que estoy viviendo, lo que he vivido con BioShock, ¿no? Esa atmósfera de meterte dentro de Rapture, estar dentro de Rapture. Yo creo que no lo notaba desde épocas de Alien vs Predator. Empecé con mi primer PC y de verdad, de esa sensación de estar jugando y decir, oh Dios mío, estoy dentro del juego. ¿Sabes? Pues BioShock, igual, mejor incluso, de verdad. Una verdadera maravilla que va a competir por el juego absoluto junto a los demás juegos de este año 2007. Sin embargo, chacha, aún nos quedan dos plataformas. Dos categorías más. Más. La categoría de juego más esperado para 2008. Yo diría las 5 últimas. Sí, eso, porque hay un montón. Sí, hay un montón. Vamos. ¡Ah! a bote pronto, te sé decir el segundo porque aquí hay un lío de números impresionante. Decimos los dos primeros y ya está. El resto lo podréis, lo podréis consultar todo esto a partir de mañana cuando llegue a mi casa y ordene un poquito el foro. Exactamente. Lo consultáis tranquilamente los números y tal, si os apetece, o la gente que escuche el podcast cuando les venga en gana esta semana o la otra. Si os soy sincero, los tres primeros yo me lo esperaba para empezar. En tercera posición... ¡Otro! Ni más ni menos que otro. ¡Otro juego! Claro, porque... Aquí ha habido mucha discusión con el tema Alan Wake. Claro. Mucha gente me decía, Tony, que no está el Alan Wake. Tony, que no está el StarCraft. Tony, ¿qué haces? ¡Estás loco! El Alan Wake sí que está. Alan Wake sí que está, Tiene bastantes votos, pero no se mete en los primeros. Vaya Owned, man. Vaya Owned. Luego lo he desbloqueado. Vaya Owned. O sea, es que pensaba que no lo habíamos metido al final porque salió en 2009. Sí, al final lo metimos. ¡Hola! Bueno, pues nada, perdón. Pues otro, esa categoría, esa votación donde pues los usuarios han creído conveniente votar algún juego de la lista que no se encontraba. Como StarCraft. Por ejemplo. Pero en el número 2, atención, nintenderos, que aún quedan vivos, Super Smash Bros. Brawl, con el 13,7%. ¿A ti te extrañaba? 13,7% de las votaciones. ¿A ti te extrañaba? No. ¿A ti te extrañaba? No. Pues a mí tampoco, y a Zero tampoco. Y tampoco me extraña el juego más esperado 2008 para nuestros foreros. Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. ¿Ya está? Sí, ¿qué te parece? Ah, no, no, esperaba que viniera el perro. 26,6. ¿Qué perro? ¿Cómo lo llevas? Pues es que es normal, porque los foreros de Arcade Gamers saben de juegos y votan porque tienen idea de todo y tal, y todo el tema. Metal Gear Solid 4, juego más esperado. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Early 2008. Ay, ¿qué querrá decir eso? Ay, ay, ay, qué miedo me da. Don Kojima, ¿qué querrá decir eso? En fin, esperamos con muchísimas ganas este título. Nos morimos de asco porque no tenemos PS3. Yo sí. Mejor consola de 2007, la última categoría. Y esta categoría ya es definitiva, ya no hay más cambios, esta es la que daremos hoy y se acaba. En el último puesto... PlayStation 2, con el 2% de los votos. Yo creo que esta categoría ya se puede despedir PlayStation 2, no por la puerta de atrás precisamente, no porque haya quedado última de esta categoría, para nada. No, porque es la única de la antigua generación que para nada que está ahí. Es como un homenaje. Es un homenaje. Y yo creo que la gente que ha votado este 2% lo ha hecho de las votaciones. Por homenaje. Y me parece muy correcto. Francamente, me parece muy, muy correcto. Y yo creo que hoy por hoy sigue siendo PlayStation 2 la consola con mejor catálogo, evidentemente. A una calidad-precio increíble. En el siguiente puesto de la lista de mejor consola de 2007. PlayStation Portable, con un PSP. Un 2,7%. Y es que hay que decir que aquí los votos estaban restringidos a uno por plataforma, con lo cual ha habido todo tipo de diferencias abismales entre las consolas. Y es que a la hora de elegir solo uno, pues se crean estas diferencias, ¿no? A pesar de que en el podio de mejores consolas hay un empate técnico entre una portátil y una sobremesa. Es que estamos hablando... Nintendo DS ha empatado ni más ni menos que con la gigante de Sony PlayStation 3 con un Nintendo 6... DS y PlayStation 3 empatan con el 6% de los votos. No me extraña. No me extraña con tal como está yendo este año, pero hombre, veremos qué pasa este año con PlayStation 3, con su Metal Gear Solid 4, con su Killzone 2, con su Final Fantasy 13, con su Final Fantasy Versus 13, etc, etc, etc. En el número 2 de este podio, Nintendo Wii, con el 15,3% de los votos. No me extraño tampoco, porque el volumen de venta de Wii hace que esta consola sea votada excesivamente. Claro. O sea, excesivamente, todos, sin que suene mal, quiero decir que se vota mucho, y es evidente. Con un porcentaje abismalmente... 68%, amigos. El ganador, la mejor consola de 2007. ¿Cuál queda? Pues ni más ni menos que la consola de Microsoft, Xbox 360, con 68% de los votos. los oyentes del programa habéis decidido que esta sea la mejor consola de 2007. Pues estos han sido los resultados de los premios para consola mejor juego y juego más esperado. Y ahora vamos a poner en marcha, en breves minutos, en cuanto acabemos el programa, en nada, ¿cuánto nos queda haceros? Nos queda poco tiempo de programa. Vamos a decir los nominados a GOTY 2007 y vamos a cerrar el chiringuito. 3 minutos. 5 segundos. Pues atención, dentro de unos minutos podréis entrar en el foro de Arcadia Gamers para empezar a votar por el GOTY, por el juego absoluto mejor juego de 2007, entre los cuales están The Legend of Zelda Phantom Hourglass, God of War 2, Metal Gear Solid Portable Ops, Call of Duty 4, Assassin's Creed. Estos ambos en multiplataforma, no nos meteríamos tampoco en ningún paquete, ninguna versión especial. Pedazo de tema está sonando. Sí. Uncharted, BioShock, Halo 3, Mass Effect, Super Mario Galaxy y Metroid Prime 3 Corruption. Lo dicho, estos son los nominados y los premios que vamos a dar en esta cesta, en esta panera de Arcadia Gamers para el pollastre. Digo nombres e insisto, la lista seguirá aumentando a lo largo de este mes, o eso espero, y ya veréis que de verdad que es una lista bastante decente. Para empezar, por cortesía de Microsoft, tenemos Age of Empires 3 y su expansión en discos distintos, evidentemente, en dos cajas distintas, quiero decir, Gears of War, Flight Simulator 10, su expansión, Viva Piñata Party Animals, este para Xbox 360... Por parte de THQ tenemos Play y Jackass para PlayStation 2. Y por parte de ProAim, nuestros amigos de ProAim, Valkyrie Profile 2 Sin Media para PlayStation 2. Luego tenemos Unreal Tournament 3, también de parte de Microsoft. Y tenemos dos HD DVDs para regalar, que son ni más ni menos que el HD DVD de King Kong y el último Samurai. Siguiendo, tenemos un Blu-ray de 300 también para la saquita. Y además, de parte de uno de nuestros antiguos patrocinadores del programa, seguro que recordaréis a Please of Anidet, sí, se han ofrecido muy gratamente a darnos unos cuantos regalitos de marca APL, de la prestigiosa marca ya APL, para estos pollastres de oro que terminarán el 29 de enero de este año 2008. El programa del último martes de enero, ahora no me acuerdo del día. 29 de enero. Estupendo, pues lo dicho, aquí está todo. Así se lo hemos contado. Empezaréis a votar en unos segundos, que lo activaremos y acabamos el programa. Casi que nos vamos con esta música que acaba de sonar espectacular. Dejamos la música ya como está y nos vamos a ir, Edu. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora os dejamos con la canción de Joaquín Sabina. Así por la face. Buenas noches, Ceros. Buenas noches, Jonah, Chocobo, Perro, Tony. Adiós, adiós. Bolsa, paquete de pueblo, tapazo de liar, por favor, boli, que está desvariando. ¡Cállalo! ¡Está desvariando! Móvil del Tony. ¡El que va! Paga, paga, paga, paga, paga.